Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 y un minuto de la mañana, una hora menos en Canarias. Aquí comenzamos una nueva edición de No Somos Nadie, martes 17 de octubre de 2006. Juan Herrera, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Me gusta, estás un poquito mojadito. Sí, bueno, estoy como la guerra de esas galaxias. Y eso que me he dejado la escafandra en mi casa. Bueno, estás bien guapo, te sienta bien el mojadito. Claro, sí, es lógico, naturalmente. Los que tenemos buena osamenta, sí. Cuanto que llueve, sí. Brilla la osamenta. Claro, claro. Entonces eso se nos hace un volumen suplementario muy claro, bonito. Claro. Oye, pues está muy bien la cosa. Creo, hoy he visto al tío del tiempo que se lo ha currado porque podría haber hecho una nube así muy grande y había acabado antes y he contado cuántas nubes ha hecho en el parte y ha hecho 62 nubes. Está bien, 62 nubes para un dibujante no es ninguna tontería en una noche. Bueno, la verdad es que podía haber hecho alguna más, ¿vale? Porque habría que haber hecho una por cada pueblo de España. Eso ¿por qué sí. discriminar unos pueblos frente a otros? Las repúblicas independientes de los pueblos, ahí, de las casas. Ese es el tema, porque es que la gente dice, bueno, sí, muy bien, en Bollullos, por ejemplo, hay nube, pero en mi pueblo que está lloviendo, no. ¿Por qué? Porque sale el alcalde y dice, vamos a recalificar el terreno y vamos a hacer un campo de golf y una urbanización. Mira, para que se jodan los vecinos. Te digo una cosa. Si en vez de una nube por cada pueblo y por cada comunidad hiciesen una nube por cada corrupto, hoy no podríamos dar ni el tiempo. Eso porque es cierto. En las noticias. Ahí le has dado. Hay una acumulación sí. de chorizos. Estos en España los produce el sistema escolar español, los produce la Iglesia Católica, el corrupto ibérico. Sí. ¿De dónde sale? ¿Es de fábrica? ¿Es de artesanía? Básicamente, no sé muy bien la procedencia. Sí es cierto que si tú vas caminando, por ejemplo, por la carretera, tú le das una patada a una farola y caen dos corruptos. Por cada farola, dos corruptos. Qué exageración. Sí, sí, sí. Qué exageración. De las higueras también caen mucho los corruptos. Claro. Son más gordos, más colorados. Ahora, ¿sabes tú quién sabe más de corruptos? ¿Quién? Las gambas. ¿Las gambas? Porque el corrupto, lo primero que hace, cuanto que empieza a corromperse, es tirarse a la gamba. Empieza a tirarse a la gamba sin a de huello. Ahí le da más. Al jamón y a las gambas. Bueno, pues está claro. O sea que tú le miras a las gambas, yo creo que el juez Garzón debería entrevistar al revés. Ahí donde está claro. el tema. Pues le has dado porque, claro, si esto es muy sencillo. Entonces, para detectar al corrupto, ahí. En vez de ir a ver si recalifica, no recalifica, nada. Con quién habla, la cámara oculta, nada. La grabadora en el espejo retrovisor del coche, nada. Déjate de chorradas, sin duda. Vete a la marisquería y pon debajo de la mesa la cámara y el micrófono. A la gamba, hay a que la entrevistarla gamba. Porque esa es la que está el loro de la situación. Y digo más. ¿Y si le metes el micrófono a la gamba? Bueno, en los por eso ojos, digo. Por ¿quién eso va digo. A chupar el ojo? Nadie. Nadie. Eso es una cámara. Ahí tienes un sitio perfecto para verle las entrañas al tío corrupto. Sí, señor. Ahí hemos llegado a un sitio. La cabeza es lo mejor. Bueno, la cabeza es lo mejor. Tú ahí metes en la parte de la cabeza, metes un poquito el chip. Porque ahora hay cámaras bien pequeñitas. Hombre, fíjate. Lo que es el ojo es la cámara. Claro. Tienes dos. Puedes coger a uno de la mesa y al otro además, también. Además, la gamba tiene gafas negras. Eso no sí. No olvidemos que eso. Al tener gafa negra sí. es mucho mejor para la cosa de ocultar la cámara. Claro, la gamba ya nace espía. Ya nace de ahí. Bueno, espía y del caiga quien caiga. Pues fíjate por dónde. Así que yo creo que hay que decirle a la gente de la operación Malaya que hemos encontrado una solución. Vamos a completar el sumario en cuestión de un pispás. Martes, 17 de octubre, te lo recuerdo, los presupuestos generales del Estado, que es una cosa que es muchísimo dinero, que se lo gasta en una serie de cosas y tú ni te enteras, los tienen que pasar hoy por su primer trámite parlamentario. Bueno, pues ya, vale. Fíjate qué curioso, los presupuestos del Estado, ¿eh?, resulta que se van a acordar con los vascos. ¿Los presupuestos? Sí, claro, los presupuestos, que es que la gente dice, vamos a por los presupuestos, y se ponen ellos. Bueno, fíjate qué curioso que no pactan con los nacionalistas catalanes, sino con los vascos. ¿No será que hay elecciones en Cataluña y no interesa hacer pactos ahora? Ahí. Pregunto yo. Ya está. Si hubiera elecciones en el País Vasco, sí, ¿pactarían los del PNV con el PSOE los presupuestos? Ahí va quedando el tema. Yo pongo el muelle y me autocensuro. Es que... Ahí me autocensuro y ya no tengo... Pero vamos, de momento parece que han conseguido sacar a la luz esto y van a poder aprobarlos, por supuesto. Y no os lo perdáis. Novedades en la Operación Malaya. ¿Qué novedades? Juan Antonio Roca se estaba forrando. Han abierto el secreto del sumario. Han levantado el secreto del sumario del que se sabe todo. Pero ahora ya no es secreto. No, ahora ya no es secreto. Antes era secreto a voces, pero ahora no es secreto ya. O sea, que es simplemente a voces. Bueno, pues lo cierto y real es que nos hemos enterado de cosas que ya sabíamos. Por ejemplo, que el señor Roca se lo estaba llevando y también que hacían caso omiso a las, digamos que, recomendaciones de no recalificación por parte del funcionario del Estado. Naturalmente, el funcionario del Estado ha sido el que ha destapado el lío, porque fue, por lo visto, no le hacían ni caso respecto del tema de la recalificación de terrenos y además le habían amenazado seriamente. Bueno, entonces este hombre fue el que se fue de la boca y al final tiró de la mano. Este es un corrupto, digamos, sin afiliación política, pero también tenemos de los dos bandos, que es otra cosa para completar lo que llamaríamos el pelotazo. Primer pelotazo lo tenemos por aquí, pelotazo urbanístico, y en la prensa, en la portada del País, leemos que familiares de Esperanza Aguirre dieron un pelotazo tras una gestión de Porto. Ganó 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos. Porto era el famoso individuo que ha sido cesado en su puesto precisamente porque le pillaron con el carrito de los helados aquí en Madrid. Entonces este funcionario, digamos que fue, digamos, cesado por esta mala gestión. Pero ahora resulta que nos enteramos de que el tal Porto en realidad había hecho un trabajo y que la familia Aguirre estaba muy agradecida por una recalificación de terrenos que supusieron unos beneficios aproximadamente de 2,1 millones de euros. ¡Picata minuta! ¡Picata minuta! Sobre todo si nos vamos a otro pueblo de al lado. Es que en el diario ABC está un alcalde del PSOE de Ciempozuelos que pactó una comisión de 40 millones de euros por lograr otra recalificación. 40 millones de euros. 40 millones de euros. Eso es un dinero. ¿Eso? Eso como comisión, ¿eh? Como comisión. Imagínate lo que ganó el otro o los otros. No te digo nada. Claro, esto es la sobra de lo que en la cabeza del iceberg que lo llaman las sobras públicas. Madre mía. Bueno, ya sé que tienes en este momento, tú te levantas a esta hora a ir a currar, te pagan una castaña y estás en este momento con una sensación de que eres idiota, pero que compartimos, o sea que es decir, que yo también y básicamente Juan, y Juan está bueno, se ha bajado los calzoncillos ahí en este momento en el estudio, menos mal que todavía no ha entrado el público. Súbete eso, por favor. No, perdona, déjame que enseñe en las comisiones. Bueno, y una más, va, que si no decís que hay pocas. Un constructor pretende edificar 7.500 viviendas y 3 campos de golf. ¡Tres! No uno ni dos, ¡tres! Sí. En un municipio de Ávila, de 140 habitantes. Sí, para lo más cual se va... de golf que habitantes. Para lo cual se va a cargar prácticamente la mitad de los árboles que hay allí para crear unos 30 kilómetros de viales. Pero lo más divertido del caso es que el único acuífero de la zona está contaminado. Y entonces vamos a ver de qué bebe esa gente y sobre todo a ver si riegan los campos de golf, probablemente con agua reciclada, que estoy convencido de que lo van a hacer. Hombre, claro, por supuesto, siempre agua reciclada, nada de coger agua para la huerta ni nada de eso. Además, habría que decir que ya puestos, el tema esta de la construcción va a terminar con el Águila Imperial Ibérica, que tiene ahí un sitio de aterrizaje. ¿Sabes lo malo de esto? Que el que hace el campo de golf siempre se tiene que buscar un argumento. Pues y el problema es que el argumento es más bien difícil de discutir, porque el tío del campo de golf, que es un señor que va a ganar, que va a traer unos millonarios que llegan allí, se va a hacer una panoja, dice, ¿qué agua es más rentable? ¿La de mi campo de golf o la de la huerta? Ahí. Y las patatas y los pepinos. Por supuesto. Y además en este pueblo hay 100 habitantes. Claro. Y de repente les van a llegar compañía, le va a llevar ambientazo allí, claro. Moscas de la ciudad. ¿Qué van a hacer? La mosca de campo no es igual que la mosca de ciudad. ¿Y qué quieres que te diga? Que una manifestación que se manifieste todo el pueblo. Una manifestación de 140 caben en un taxi. Pues sí. francamente, son, digamos, una cantidad despreciable. Bueno, y al margen de estos escándalos, las constructoras siguen animando la bolsa. Las constructoras, que no tiene nada que ver con el escándalo de... Nada. No, pero las constructoras han hecho un pastón en los últimos años, un dinerario, porque imaginaos, si en una comisión se pagan 40 millones de euros, imaginaos lo que deben haber ganado Sacyr Vallehermoso y toda su tropa. Claro, eso es lo que digo, que pone aquí, al margen de los escándalos, las constructoras siguen animando la bolsa. ¿Con qué dinero? Con el dinero de... Le digo que han sacado estos últimos años. Y se han entrado, Sacyr Vallehermoso ha entrado en Repsol para refortalecer su núcleo duro. El núcleo duro de Repsol, que por lo visto estaba un poco con el culo al aire y tenían miedo de que viniera algún campeón europeo a meter ahí, digamos, que sus manos. Sí. Tipo Enron. Pero a cambio, Sacyr Vallehermoso tiene un apellido muy poético. Pues sí, efectivamente. Pero bueno, ahí tenemos una entrada de capital español para fortalecer lo que decía Zapatero, los campeones nacionales. Ah, por cierto, una más, que en Corea del Norte, al final, Kim Jong-un, el de Pyongyang. Kim Jong-il. Este, el que se parece a Marujita Díaz, pero en exagerado, resulta que sí, que había, que la bomba era nuclear. Sí, bueno, eso ya está no preparando otra, dice. No lo teníamos. De todas formas, dicen que hay como entre 7 y 13 bombas en lo que podría tener este sujeto. Entre 7 y 13. Pues mira, que las tire todas y acabamos ya. Bueno, no, mejor que no las tire, Pablo, no. Mejor que no, que tire mejor la laca que utiliza para cardarse el pelo. Bueno, son las 7 y 12 minutos de la mañana, hoy es martes 17 y esto es No Somos Nadie. Por la boca muere el pez. Los palabras de Manolo Chávez, presidente de Andalucía. Esta norma tiene toda la legitimidad y espero que ningún partido político... Toda la legitimidad, ningún partido político... El descenso de la siniestralidad en las carreteras es una buena noticia, pero esta no es la única buena noticia. Línea Directa ha decidido bajar un 10% el precio de sus seguros de coche. Sí, sí, el mismo servicio eficaz, las 24 horas del día, pero aún más barato. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrata tu seguro de coche con Línea Directa. 902-123-010. 902-123-010. Siempre el mismo sueño, doctor. Voy andando, me siento cada vez más ligera, despego los pies del suelo y comienzo a volar. Viste, es un claro caso de necesidad de escapar. ¿Y tiene cura? Che, obvio. La cura la tiene en Viajes del Corte Inglés Iberia. En su programa Aviomas Hotel encontrará las mejores escapadas del mundo. Península, Baleares, Canarias, Europa, América, las mejores escapadas a precios increíbles. Pide información sobre los programas Aviomas Hotel y escápate con Viajes del Corte Inglés Iberia. El espíritu crooner de Frank Sinatra sigue vivo en la voz de Michael Bolton. Bolton Swing Sinatra es el nuevo disco del cantante de Connecticut. Un disco homenaje a la voz con 12 de sus mayores éxitos. For Once in My Life, Fly Me to the Moon, Night and Day y así hasta 12 grandes canciones clásicas interpretadas en clave de swing por Bolton y una fantástica Big Band. Bolton Swing Sinatra. Los grandes éxitos de Sinatra te atraparán de nuevo en la voz de Michael Bolton. Ya puedes deleitarte con el homenaje en clave de swing a la voz que marcó una época. Michael Bolton. Bolton Swing Sinatra. En tu tienda de discos. Start spreading the news. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el... 9282-9282. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. No somos nadie. En M80 Radio, con Pablo Motos. Nos conocemos. Ellos

el sur del disfraz. El sur del disfraz. Ya me dirás. Como, o sea, podría ser de este cualquier otra cosa. Y este hombre cobró, y hoy ha cobrado por poner esta canción. Claro. Es que es indignante esto de los caes. Incunables de la radio con Jorge Salvador. Un aplauso para él. ¡Guapo! ¿No cambiamos la sintonía? No, no, no. Me cago en la mano. Me conoces. Nosotros nos conocemos. M80 Radio. Pop. Tecno. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. No somos nadie. Siete y 25 minutos de la mañana, estamos en No Somos Nadie, y bueno, ya por fin, menos mal, han soltado a Ana María Ríos, la joven recién casada que fue detenida en Cancún en su luna de miel. Pobre chica, le pasó de todo, o sea, pasó un viaje asqueroso. Para empezar, se casó con un dolor de muelas insoportable. Tenía eso que ese momento en el que cuando te tocas la lengua con el nervio notas como un bultito. ¿Eh? Y que tienes que hacer el pino para que deje de dolerte, sí, la muela. Que te hace como que te late la muela. El latigazo. El latigazo mortal. Va directo al ojo, además. Sí. Ah. Ahí, al dedo gordo del pie. Y luego después, encima, le sentó con ese dolorcito, se metió en el banquete, le sentó mal el banquete, pasó la noche en urgencias. No es que le sentó mal. Que va directo al ojo. Claro, es que también ahí se le metió cachos de chile y de todo ahí en el trozo del nervio, en las muelas. Y encima, cuando iba de vuelta, pues decía, a ver si me voy de aquí, le pusieron unas balas en las bragas. Muy bien. Que estaban ya cargadas, las bragas, digo, que estaban... Hombre, era de vuelta ya. Le metieron... De vuelta. Claro, es que de vuelta la ropa ya Cancún, viene de cualquier manera. Eran las bragas explosivas. Bueno, el caso es que esto es lo que se podía llamar empezar el matrimonio de buen rollo. Ya ha pasado todo, la han soltado bajo fianza. Supongo que ya no le dará importancia a que se le han velado todas las fotos de la boda, ya que... El traje de novia ardido en un extraño ritual de candomblé. No tiene importancia. Para animar a Ana María, queremos que nos mandéis mensajes contándonos, por favor, vuestras desgracias encadenadas. Escribe NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7640. 7640. ¿Vale? Yo qué sé, se te pinchó una rueda del coche en medio de una manifestación de skinhead y tú ibas con tu primo el punky gay. Mándanos un mensaje NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7640. Yeah. Imperio Romano. Séneca, entre mi música y el canto de las aves, ¿qué prefieres? Amado Nerón, sin duda prefiero tu música al canto de las urracas, de las cotorras y de los abejarucos. Bien, ¿y entre mi música y el canto del ruiseñor? Querido Nerón, si estuviera en mi mano, le retorcería el cuello al ruiseñor y a todos los pájaros del bosque para poder escuchar tu música en silencio. ¿Qué te pasa, Séneca? Hablas raro. No sé, que son las 7:30. En fin, mira, anda, vete cortando una pierna porque con tus alaridos me puedo inspirar y quiero componer una égloga en tu honor. Y ahora llega el tiempo con Marrón. Buenos días. Bueno, pues viene la borrasca más suelta que Luis Cobos practicando con la cinta de gimnasia rítmica, Pablo. Y es que hoy vamos a seguir con las lluvias extendidas por toda la península, con las más intensas de nuevo sobre la mitad occidental, en Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y el oeste de Andalucía, y chubascos de menos intensidad por el Mediterráneo, el Valle del Ebro, Ceuta, Melilla, Baleares y también en Canarias. En el resto tendremos intervalos nubosos con alguna lluvia esporádica. En cuanto al viento, soplará fuerte por todo el Cantábrico, Navarra y la meseta norte, alcanzando rachas de 50 kilómetros por hora, y también en Cádiz, el Estrecho y Canarias, donde alcanzarán rachas de hasta 60 kilómetros, y las temperaturas seguirán como el cajón de la camiseta de Santiago Segura, con muy pocas novedades, siendo suaves sobre todo en la zona del Cantábrico por las lluvias. Pues ha llegado el momento de echarle un vistazo a todos los titulares de toda la prensa. Hoy es martes 17 de octubre. La noticia económica del día es la compra de la constructora Sacyr del 9,2% de Repsol YPF, es decir, otra constructora que se ve que han ganado bastante dinero en los últimos años con el ladrillo, que ahora está en el ojo del huracán y ahora está todo el mundo con lupa mirando ahí las cosas de las corrupciones, tonterías de miles de millones de euros, que a lo mejor alguien ha recalificado, que tenía un amigo, que le dio una comisión, que... Espera, que Damián quiere decir algo. Están haciendo una cosa que se llama diversificar el riesgo, o lo que es lo mismo, huir hacia un lugar más seguro. A lo mejor esto de las constructoras ya no da para más. Bueno, van a recalificar la energía. Podría ser. Sacyr, dice El País, fortalece el núcleo español de Repsol YPF con la compra de un 9%. Dice este diario que en plena agitación del sector energético, así lo llaman, Sacyr se une al grupo de Reyes del Ladrillo, que como Acciona y Endesa y ACS e Iberdrola y Fenosa han diversificado su actividad. ¿Veis qué bonito lo dicen? Así está en todas partes. ABC, El Mundo, El Periódico de Cataluña y La Vanguardia hablan de esto. Y aparte de los movimientos empresariales, los periódicos también dedican algunos de sus titulares de portada a lo que dijo ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que mantuvo un tenso debate con el senador popular Agustín Conde a cuento, entre otras cosas, de la petición de reducción de condena para de Juana Chaos. Dice El País que el fiscal general afirma que aplicará la ley sin trampas para que no haya más muertos de ETA. En cambio, otros diarios lo ven de manera bastante distinta. Pumpido pone la Fiscalía del Estado al servicio del proceso con ETA. Este es el titular gordo de ABC. En El Mundo titulan Pumpido dice que jueces y fiscales deben de buscar la paz social entre los procesos de ETA. También ABC asegura que Zapatero hará una declaración institucional cuando ETA haga su tregua irreversible. Zapatero, el gobierno, se supone que está negociando con ETA de manera secreta. Por eso ABC dice que la declaración será una llave para abrir el proceso de negociación formal a base de fontaneros y conversaciones secretas, que tendrá como escenario dos mesas. Una, la política, en la que el derecho a decidir de los vascos será el eje de los debates, y la otra, técnica, en la que el gobierno negociará con la dirección etarra la salida de los presos de la banda y la situación de los huidos. ¿Vale? Esto es un poco el plan, podría ser secreto, desvelado en cualquier caso, también por otra parte bastante lógico, y hoy viene en ABC así detallado. Y luego tenemos una de corruptos. ABC, el exalcalde socialista de Ciempozuelos pactó 40 millones de euros de comisión por una recalificación. A la contra, El País nos trae otro titular del pelotazo del tío de Esperanza Aguirre, y según este diario, una sociedad familiar de José Gil, tío materno de Esperanza Aguirre, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ganó 2,1 millones de euros en la compra-venta de unos terrenos de Villanueva de la Cañada. Eso es a Madrid. 1-1. Bueno. Y eso se lo facilitó este que ha dimitido, sí, el Porto. Porto. Esto el que es era del el director general de urbanismo, que ha dimitido, pero porque es muy, muy honorable. Claro. Que era... Esto es empate técnico, ¿no? Sí, sí, empate. Es que ahora con lo de que estamos en campaña ya prácticamente a las puertas de las elecciones municipales, autonómicas, pues empieza a aflorar todas estas cosas. Claro. Si sacan unos a otros todos los... Las corruptelas. Pero es que pues... esta es la técnica de entrar mogollón en una tienda y arramplar, que no te pueden pillar porque son demasiados. Esto es igual, son tantos que ya... De tal parte. Pero a lo mejor es lo único bueno de las elecciones, ¿no? Que un poco antes de la campaña todo el mundo saque cosas a relucir. Pues y bueno, así nos enteramos de algo. Un poco tarde, ya nos han metido la... Bueno, más vale tarde que nunca. También es una manera de ver lo que dice Juan Herrera siempre sobre la información, que la información es mentira. Es decir, que esto ya lo sabían y se lo guardan para el momento. No cuando lo saben. Las noticias no son noticias cuando deben, sino cuando... Pero entonces, ¿qué preferís? ¿Que no lo digan nunca? No, queremos que lo diga, pero... Yo preferiría que no hubiese tanto corrupto. Que no mangaran, claro. Pero es que Pablo, eso es una utopía. Ya, bueno, pues entonces, que cambien los políticos. Hoy vamos a entrevistar... Que cambie el mundo. Pero hoy vamos a entrevistar a Isaías Lafuente, en la última parte del programa, y vamos a hablar de un momento cuando Clara Campoamor, cuando las mujeres empezaron a votar, donde los que estaban allí en el Congreso eran Unamuno, Marañón, Ortega y Gasset, que dice, bueno... Ostras, era otro rollo, ¿no? No, pero había gente también de otro pelaje, bueno, había también, de todo. También, siempre se ha matado, no te creas, da igual, mira, lo olvido. Pero no eran Pepín Blanco, el amigo de los niños. El secretario de organización del partido, que ha quedado como cagancho con el asunto de Bono, ha dicho que lo de Bono era un error de recorrido, que me ha encantado. Un error de recorrido, así lo llama Pepín. Écoute y aprende. La semana pasada hemos tenido un incidente de recorrido que se podría haber evitado. Pero de eso ya solo queda el recuerdo. Eso ya está en el pasado. Agua pasada no remueve molinos. Lo dirás tú. Bueno, dale pasado, pues no colea. Oye, pero no se dice así, se dice no mueve molino, ya, no, no remueve molino. Perdona, ya tiene bastante el con lo que tiene salir allí y decir, ahora di que lo que ha sucedido es el pasado. Pero no que dice está, error, Pablo, perdona. Dice incidente. Sí, sí, incidente que se está descojonando hasta Romano Prodi. O sea, que ayer estaba ZP con Romano Prodi, el primer ministro italiano, este hombre encorvado que imita a Ángel Cristo, y bueno, el primer ministro italiano sí hace así la croquetilla cuando habla, pero fijaos cómo se deshueva de Zapatero en su cara. Haremos las cosas bien. Última Haremos pregunta. Las cosas mejor de las que hemos hecho en la última semana. Al español posso assicurare che non sono candidato a sindaco di Madrid. Que él tampoco es candidato, ¿no? Para alcalde de Madrid. Que Romano Prodi no va a ser candidato. O sea, que en Italia también están riendo de nosotros. Cachondeíto, ¿eh? ¡Qué cachondeíto! No, pero dice Pepín Blanco que esto es un incidente de recorrido. Ah, vale. Y que ya está en el pasado. Que ya está en el pasado. Ya está por fuera. Para mí que se lo van a recordar más de... tres veces. Y otro foco de atención está en las elecciones catalanas. De momento las encuestas dicen que la cosa está bastante empatada entre José Montilla y Artur Mas. El candidato de CiU dice que no cree en las encuestas. Y atención, de la manera en que no cree en las encuestas. Pongamos el punto de mira en el cabreo que lleva cuando el estómago está diciendo... insúltale a este tío que te ha preguntado, pero la razón hace que intente decir que no pasa nada. Pero fijaos el cabreo interno que lleva Artur Mas. Usted sabe que yo no comento encuestas, ¿oye? Usted sabe que yo no comento encuestas. Yo le recomiendo que parli amb els seus. Ahora bien, yo le recomiendo que hable con sus superiores y que se lo vuelvan a mirar. Que se lo vuelvan a mirar y, sobre todo, que lo pongan al lado de las demás a ver dónde está la mayoría. A ver on hi ha la mayoría. A todo esto, ayer Artur Mas fue a un notario para firmar que no va a hacer en ningún momento pactos de gobierno con el Partido Popular. Pero esto es como los contratos prematrimoniales de las estrellas, ¿no? Claro, es un poco los picapiedras. ¿Cómo estamos? Ya son dibujos animados y bueno, esto es lo que dice, y no le falta razón, Josep Piqué. Me parece que demuestra muy poca confianza en sí mismo quien tiene que ir al notario para que la gente le pueda creer en determinadas promesas electorales. Y por lo tanto creo que es una muestra de debilidad. ¿Ven? Y ahora, si firmaran todas las promesas electorales, tampoco estaría mal. Soy adicto a firmar con el PP, no me dejen. Bien, vamos ahora con la encuesta del día y el madrugón, Raquel Martos. Pues se lo perdonamos a todos los niños que están pensando en este momento, pues con 5 años a lo mejor, que quieren ser de mayores. Ayer hicieron una encuesta, o dieron los datos de una encuesta que ha hecho el estudio del Museo Pedagógico de Arte Infantil. Y resulta que hay niños que quieren ser vagabundos, que hay niños que quieren ser millonarios, hay niños que quieren ser papa o pastor de caracoles. Ninguno de ellos quiere ser alcalde de Madrid, que lo tenga claro Zapatero, pero mira, estas otras cosas quieren ser también. Yo quiero ser Miguel Fernández Alonso porque me gustan los coches. Paleontólogo. Submarinista. Granjera. Quiero ser profesora de karate. Esta soy yo y estas son mis amigas. Estas están haciendo boxeo, este está en su colchoneta. Quisiera ser... Pero qué mona la profesora de karate. Qué rica y paleontóloga. Oye, pero pastor de caracoles mola mil, dijo Matías. Se moverá poco. Hombre, eso es culpa de la crema esta de caracoles, que claro, habrá que claro. Habrá pastores de caracoles. Están buenas. Ana María Ríos, la joven recién casada que fue detenida en Cancún en su luna de miel porque le encontraron balas de diversos calibres en su ropa interior, ha salido ya en libertad condicional. Le pasó de todo, tuvo un dolor de muelas el día de la boda, por la noche tuvo un atracón y tuvo que ir a urgencias porque le ardía el estómago y después la metieron en el talego por algún asunto todavía bastante desconocido. Hoy os hemos preguntado en el SMS desgracias encadenadas. Pues venga, vamos a reírnos de las desgracias ajenas. Por ejemplo, aquí dice, un amigo mío vio cómo su novia se enrollaba con otro en una disco. Al ir a pedirle explicaciones, el otro le dio una paliza. Y luego se salió a la calle a sentarse y ahí se queda el mensaje. Oh. No sabemos cómo acabó, pero posiblemente... Se cayó no, del bordillo. Se emborrachó y pasó algo. Seguro. Le atropelló un tren. Y aquí dice, pisé una avispa en la playa y me picó en la planta del pie. Mi padre, para consolarme, me mandó a por un helado y cuando iba de camino pisé una colilla encendida con el mismo pie. La pobre Sara. Aquí dice, me puse ronco para cantar en un concierto y un día antes me picó un bicho en el labio. Con el labio hinchado fui al concierto que se suspendió por la lluvia y encima no cobré. Y aquí un pobre que tenía un viaje de vacaciones y cuatro días antes le da una parálisis en la cara y dice, y la tarde antes se murió mi abuela. Tuve que cancelar el viaje. Pues ya, este es duro. Qué pobre. Es que queríais dureza, esto es lo que hay. Bueno, sí. Ánimo, chicos. Aquí este dice, matrícula de la facultad, 6 de la mañana, me faltaban papeles, fui a por ello, me faltaba un sello. Llegué y no era allí. Dice, tuve que pedir dinero en la calle para fotocopias. Pero eso siempre pasa, es horrible. Y aquí dice, buenos días. Primero se me rompió la caja de cambios de la furgoneta. A la semana se me gripó el coche y a los dos días la moto. Entonces me dejaron un coche pinche de ruedas. Allá, me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar y tengo la rueda del coche pinchado. Luego me dan una leche en el coche y cuando vuelvo a casa antes de tiempo me encuentro a mi mujer con otro. ¡Hombre! ¡Hombre, hombre no! Lo de la mujer es lo de menos. Y hay que traer coches, pero dice, no me arranco el coche en una calle de Estella en medio de una manifestación a Berchale y lleva una pegatina que pone, sí, soy español, todo. Muy bien. Enhorabuena. Y aquí dice, haciendo autostop con 15 años para ir a las fiestas del pueblo de al lado con un amigo, dice, mis padres, nos pararon mis padres. Que entonces, claro, él se fue en el coche de mis padres y yo me quedé escondida detrás de un arbusto. Aquí, en medio de la carretera sola. Qué triste. Aquí se me pegaron con una muleta en la cabeza y me pusieron dos puntos. A la semana de quitarlo se me cayó el portón de mi maletero en la cabeza y otros dos puntos más. Es Marc Turna. Líder de puntos. Habrá eso Marc Turna que todavía no se ha recuperado. Dos puntos también en la mano. Qué risa la que gracia. Bueno. 7:44, efemérides del día. Tal día como hoy del año 1919, Alfonso XII inaugura la primera línea de metro de Madrid, la famosa línea Cuatro Caminos Sol. Estamos ya en el 2006 y seguimos con la misma línea y seguimos haciendo túneles. Vamos a ver si terminamos algún día. 1999, tal día como hoy, Jordi Pujol gana por sexta vez consecutiva en las elecciones de Cataluña en número de escaños, aunque en votos le ganó Maragall. Revive con As los mejores Madrid-Barça de los últimos años. 5 DVDs con los partidos completos. Este miércoles primer DVD La Manita por solo 2,95 euros con As. Van un inglés, un francés y un español y consiguen alta rentabilidad para su dinero sin pagar comisiones. Y no es un chiste, es ING Direct. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901 20 22 60. 901 20 22 60. Buenas, ¿qué va a ser? El especial que lleva. Seguro a todo riesgo, de retirada de carné, servicio de mantenimiento, gestión de multas y puntos y 4 años de garantía sin límite de kilómetros. ¿Y el coche va incluido? Sí, señor. Pues póngame uno. Oído un SEAT completo para llevar con todo incluido. Ahora toda la gama SEAT con todo incluido, por muy poco al mes y sin entrada. Pregunta en tu concesionario SEAT. ¿Y la automoción también va incluida? Por supuesto, mire. Autoemoción. Inspira.

esto era Franco y Gil, primero con un tren al fondo, no existía el tren, le pusieron encima del tren las dos fotos pegadas de Franco y Gil, aunque la foto es histórica y sé que estuvieron juntos. Y luego hay otra foto que es la que más nos llama la atención, y es que están desfilando Franco y... Hitler. Están como pasando revista, ¿no? Franco y Hitler. Y entonces la foto que habíamos visto era un Franco con los ojos abiertos, pero en realidad la foto que se tomó era un Franco con los ojos cerrados al lado de Hitler y bastante gordo, mientras que la foto que se pasó a todo el mundo, hoy la que se puede ver en la portada del País, aparecen las dos, la foto auténtica y el Photoshop antiguo, es la foto de Hitler con Franco a su lado, pero que esta vez con los ojos abiertos, le puso la carita de Franco con los ojitos abiertos encima de un cuerpo más esbelto. Y delgadito, así. Así que ahí era un poco la Kate Moss de esa época. Exactamente. Photoshop ya había en esa época. Bueno, pues el pasado fin de semana se celebró el Festival de la Cerveza en Salamanca y se ha montado una buena. Ha habido muchísima polémica por las comparaciones entre la cerveza y la mujer. ¿Eh? Y la mujer así en general. La pero cuestión rubia, es que, con cuerpo, no sé qué. Para animar la asistencia al festival se decían cosas así como: ¿por qué es mejor una cerveza que una mujer? Porque la cerveza no exige igualdad. No se pone histérico una vez al mes, nunca se pasa de peso, pues ni cambia de opinión. Que esto lo han sacado de internet. Pero esto es muy antiguo, ¿eh? No, es antiguo, antiguo. El machismo es muy antiguo. No, este argumento es antiguo. Vamos a ver, no tiene abogado, ni se queja, ni grita, ni llora, ni tiene madre, ni moral. Y además la cerveza nunca tiene dolor de cabeza. Y cualquier macho puede tener la certeza de que es el primero en descorchar una cerveza. Esto es lo que se ponía para que la población acudiese. Qué salaos. Pero entonces lo que hace la organización es decir que no solamente había mensajes dirigidos a los hombres, sino que también había mensajes dirigidos a las mujeres. Por lo tanto, no era tan machista. Ay, mira. A escuchar los mensajes no machistas dirigidos. No hay nada a las peor mujeres. Que un manifiesto feminista contra uno machista, ¿eh? A ver, ¿qué dices? ¿Por qué es la mejor una cerveza que un hombre? Porque no solo hay. Porque. A ver que lo encuentre. Porque... A ver si lo encuentras, que no encuentras nada. Es que a las mujeres nos cuesta mucho encontrar las cosas. Mira, porque no pega el SIDA. Porque puede emborracharte, pero no abusará de ti. Porque el botellín es comprensivo cuando tienes la regla y nunca se queja de una mancha en la cama. Esto es nuevo, ¿ves? Esto no es machista. Esto lo han aportado como novedad y es buenísimo. ¿Ves cómo es horrible? No hay nada peor que un manifiesto feminista contra una machista. ¡Qué horror! Oh. Es que no es un manifiesto feminista. Bueno, pues hablemos de otras cosas. Hablemos de Maite Zaldívar. Estos días está ella en el candelabro porque la han pillado con droga, la han pillado con coca. Ella ayer dijo que no la habían detenido, solamente la habían interrogado. La cuestión es que hace unos días Maite Zaldívar estaba siendo espiada por la policía, ves y busca por qué, y la pillaron conversando con un presunto delincuente de Marbella. La cuestión es que la registraron y llevaba, la mujer esta llevaba 5 gramos de cocaína. Pero ella se apresuró a decir... Pero eso era para merendar. Que no es consumidora. Que no es consumidora. No es consumidora y creemos que ahí ya metió la pata. Que es para vender. Esto no es para consumo propio, claro, esto es para vender. Es que ahí es delito contra la salud pública, lista. Que iba justo ahora al recreo de un colegio para venderlo, pero yo no tomo nada, en serio. Pa'l perro. Bueno, uno de los programas que innovadores de la tele, que más audiencia está sacando y que más popularidad está teniendo, es el de Supernanny. ¿Sí? No, el hormiguero también, pero no. Vale, no ha visto el plumero. Para. Parece ser que los padres han demandado que haya una Supernanny también para adolescentes, no solamente para niños pequeños, para aquellos adolescentes que hacen botellón, que se endrogan. Pero para adolescentes necesitan un portero de discoteca. Ya te digo. Para adolescentes hay que necesitar esa Maite Zaldívar. Pues probablemente haya una Supernanny, también un programa de Supernanny para adolescentes adictos al botellón. Ahí lo dejamos. También es noticia Madonna, que estos días ha estado por África adoptando a un niño de allí, de Zimbabue, no, de Malawi. La cuestión es que hay varias ONGs que no quieren que Madonna adopte a este niño, o por lo menos que lo saque del país. Estaban oponiéndose a ello porque en Malawi las leyes dicen que se tiene que vivir al menos 18 meses en el país para poder adoptar a un niño, pero Madonna ya lo ha sacado en un jet privado. Es verdad, y hoy aparece, es curioso porque hoy estamos en un momento donde, por ejemplo, se ha sabido por fin, Estados Unidos ha descubierto que el régimen de Pyongyang había tirado una bomba nuclear de verdad y todo eso, pues en toda la prensa británica la portada es para Madonna. En toda la prensa británica hablan de este asunto de Madonna. Se ha saltado las leyes, pero así, porque yo lo valgo. Ajá. Una más. Bueno, pues atención, porque para los alcaides de las cárceles, aquí en España también hay alcaides, se llama así alcaide. Carmen Alcaide, era el tomate. Los alcaides de las cárceles españolas pueden tomar ejemplo de este sheriff del condado de Mason en Estados Unidos, que ha reducido en un 75% la reincidencia de ex convictos pintando la cárcel de rosa. Los presos, con tal de no volver, pues a una cárcel donde los barrotes son rosas y donde les obligan a llevar calzoncillos rosas, pues ya mucho más bueno. Barrotes rosas, calzoncillos rosas. Qué horror. Eso postura. También es machismo. Posturas sexuales realmente innovadoras. El laberinto del fauno. Sí. Tú tienes el fauno, lo reconocerás porque tiene un cuerno sin punta, ojos de huevo y una buena perilla. Ahora coge a tu novia y busca el laberinto de un solo pasadizo. Lo reconocerás porque es oscuro y con enredaderas. En la peli sale un ojo que tiene el ojo en la... sale un monstruo que tiene el ojo en la mano. Tú tienes que hacerlo al revés. Pon la mano en el ojo. Debes de comerte el quesito, porque en la peli sale Baby Bell Verdú. Recuerda que la peli transcurre en la época de Franco, que tiene el culo blanco como tu mujer. Quedaba con Ariel. Y recuerda que el laberinto del fauno al revés es... ¡Te froto el nenúfar! Escúchanos en internet, m80radio.com. Ven a celebrar el aniversario de la calle Barcelona Centro Comercial Urbano. Del 9 al 31 de octubre, comprando en los establecimientos asociados de la calle Barcelona Centro Comercial Urbano, podrás ganar premios en vales compra. En la calle Barcelona Centro Comercial Urbano, comprando, tú ganas. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Herencia o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Air Hostess. ¿Nunca soñaste que volabas? En Air Hostess hacemos tu sueño realidad. Hazte azafata de vuelo en Air Hostess. Air Hostess, bolsa de trabajo garantizada por escrito. Air Hostess, calle Torreiro 13, sexto B. Air Hostess te enseña volando. ¿Un apartamento a la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. ¿Vinilo de los Beatles a la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. Todo, absolutamente todo lo puedes comprar y vender en el portal gallego de subastas líder en internet. Y que solo cobra si se realiza la venta. ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. Just one. Escúchanos en internet. m80radio.com. Escúchanos en internet. m80radio.com. Me depende. A mi madre con los ojos abiertos porque me gusta. Pero a mi tía Enriqueta con los ojos cerrados porque tiene bigote y me pincha. ¿Y, si, y a un chino hippie cómo le besas? A un chino hippie pues depende, no creo que lo bese. ¿Y a mí cómo me besas? Pues, hombre, es que... Es que son las 8 de la mañana, ahora no me acuerdo de nada. Pues ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que Rácula muerde siempre con los ojos abiertos, mira, así... ¡Ay, me ha mordido! ¡Ahora me toca a mí! ¿Eh? ¡Es que me tengo que ir! ¡Hasta luego, Luca! ¡Ven que te muerda! ¡Ya no eres un pato de sabiduría! ¡Sí que lo soy! Al tiempo, buena cara, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Aquí comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Está lloviendo en casi todo el país y además este va a ser el panorama durante los próximos tres días, ya que hay una nueva borrasca que se ha situado frente a pues, toda España. Por arriba, por el norte, ¿no? No, queda un trocillo del Mediterráneo por la parte de Castellón y eso, donde hay un poquito menos, pero no quiere decir que no haya menos, hay un poquito de sol. ¿Por Marinador y eso? Sí, Marinador, ciudad de vacaciones, sobre todo las partes internas de los hoteles. Esas piscinas gigantescas. Oye, y esa ahí no llueve. El que anuncia Camacho no tiene... ahí... En Murcia creo que es, ¿no? Ese no... Polaris World. Ahí sol también. Ahí hay unos resorts. Bueno, sigamos. Hay vientos, sobre todo por el Cantábrico, que pueden soplar con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora. Y bueno, pues eso va a generar, sobre todo en Cantabria, Rioja, País Vasco, Navarra, Meseta del Norte, ahí condiciones marítimas que se van a empeorar mucho además. Y en toda la parte del Mediterráneo, el Valle del Ebro, Ceuta, Melilla, Islas Baleares, puede caer también algún chubasco débil, es la parte que más se libra. Y en el resto, incluso en Canarias, llegarán precipitaciones, sobre todo en el norte, y vientos fuertes de más de 60 kilómetros por hora. Así es que agua hoy en prácticamente toda España y así vamos a estar durante tres días. Esto es cuanto al tiempo y ahora nos acercamos a las noticias. Es que me han puesto una cosa muy grande aquí que no veo nada. Martes 17 de octubre de 2006, presupuestos generales del Estado que van a pasar hoy por su primer trámite parlamentario. Esto quiere decir que van a llegar a un acuerdo. Esto es la cosa de la pasta, ¿vale? Que es aburridísima, pero en cualquier caso han pactado con los nacionalistas vascos, lo cual quiere decir que al gobierno le va a salir bien, porque ya tienen más de 178 votos, ¿no? Y ya está. Que les van a decir que están muy bien los presupuestos. Total, que mandan ellos. Hay novedades en la operación Malaya. ¡Uy! ¿Ah, sí? Novedades. El juez ha levantado el secreto del sumario. Bueno, pues esto le va a venir muy bien al Tomate, que ya prácticamente le quedaban dos folios por leer de la operación Malaya y se lo van a dar. Por lo visto se han enterado de que Roca ya tenía preparado todo antes, incluso de elegir a Julián Muñoz, ya tenía preparado el hacer tira de charlo. O sea, que es un profesional, hay que admirarlo. ¡Qué tío! Y hoy es un día de mucho corrupto. Que, por ejemplo, hay pelotazos, es que tenemos por todas partes, tenemos, por ejemplo, pelotazos urbanísticos. Es que estamos en campaña. La prensa habla, El País, de que familiares de Esperanza Aguirre dieron un pelotazo tras una gestión de Porto, el dimitido Porto. Bueno, pues es una gestión en la que el tío materno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ganó 2,1 millones de euros en la compra-venta de unos terrenos en Villanueva de la Cañada. ¡Qué tío! En Madrid. Luego tenemos otra en el diario ABC que, atención, no os lo perdáis, un exalcalde del PSOE en Ciempozuelos pactó una comisión de 40 millones de euros por lograr una recalificación. Casi un millón por Pozuelo. ¿Cómo esto? Y una más. Un constructor pretende edificar 7.500 viviendas y tres campos de golf en un municipio de Ávila de 140 habitantes. ¿Qué anchos van a estar? ¿No puede construir más? Bueno, pues la cosa es que el promotor estima que se deben de talar, se deben de cortar unos 10.000 árboles pues para los campos de golf. ¿Y le van a dejar? Porque la pelota da muy mal en el árbol. Y entonces Tiger Woods y todos estos no le dan al árbol. Pero ¿y no pueden jugar baloncesto y colgar en los árboles una cesta? Una pero en España vamos a acabar todos jugando al golf, queramos sí, o no. Si no jugamos nadie, ¿esto qué es? Hay más campo de golf ya casi que personas y que huertas. Pero luego vamos a meter la lengua en los agujeros del golf a ver si hay alguna gotita de agua. Sí, la cosa es que, bueno, no, evidentemente. No, no, no, que dicen que los campos de golf se riegan con agua reciclada, todos. Ni el Perry. Pero bueno, la cosa es que al final, si estos señores del pueblo se manifiestan, serán 140 personas. En las 7.500 viviendas que pretende este promotor, habría aproximadamente unos 25.000 vecinos nuevos. Claro, si se manifiestan, los nuevos son más. Es que en una pelea, aunque sea con gasones de barro, ganan los nuevos. Ganan los nuevos, sí. Entonces, bueno, ahí está la cosa, luego está lo del agua, y luego tenemos que... Gasones. ¿Gasón? ¿Qué pasa, que no sabe lo que es un gasón? Sí, sí, claro. En principio había muchos gasones, teníamos muchísimos. ¡Pau gasón! La noticia económica del día es la compra de la constructora Sacyr del 9,2% de Repsol YPF. Es decir, te lo voy a explicar. Otra constructora, que se ve que han ganado mucho dinero en los últimos años con la cosa del ladrillo, y esto que hemos comentado antes de los corruptos y del ladrillo es una mera casualidad, y que ahora andan huyendo hacia las empresas del sector energético para una cosa que ellos llaman diversificar el riesgo. Porque el negocio del gasón de barro no da tanto, ¿no? No da. La cosa es que el ladrillo se huye hacia la energía y entonces ahora están pillando mucho corrupto que ha habido por ahí y ahora están todos, venga a comprar cosas de cables de la luz y torres y cosas de enchufes. Y luego dicen que va a subir la luz, pero esto será seguramente otra casualidad. Y está, por cierto, para los pobres. Sí, nada, no, es todo bonito, bonito, a más no poder. El caso de la reducción de imputaciones al terrorista de Juana Chaos, ¿vale? Estamos hablando ahora del senador popular Agustín Conde Pumpido, que ha acusado al fiscal general del Estado de pactar con los terroristas la rebaja de penas. Conde Pumpido ha asegurado no ser moneda de cambio. Primer día de campaña electoral en Cataluña, principales... Espera, que se me ha mezclado aquí. Es que el senador, el fiscal es Conde Pumpido. Es que me he mezclado, ¿eh? Lo he dicho todo al revés, ¿no? Un poco. Es mezclado a unos del partido. Te has gasoneado. Sí. No, pero no pasa. No, es que tenía mezclado. Es que le están echando los perros a Candido Pumpido porque ahora dice sí. Que lo de rebajarle la pena a de Juana Chaos, que de un día para otro, pues que no les parece muy bien. Esto lo va a arreglar ahora mismo, él mismo con su propia declaración. Así habla el senador popular. La semana pasada. Muy bien, no, este es Pepín Blanco. Que es popular, pero no es senador. Ya lo he arreglado, no, el 5. Suca desconfianza por la coincidencia temporal de dos cosas. Uno, el abandono de la dieta de jamón de York de Juana Chaos, camuflada bajo huelga de hambre, y la rectificación de la fiscalía. Ese es el problema, señor Conde Pumpido. No, que es que no tenía manta y se tapaba con jamón de York, pero no se lo comía. Y ahora sí, vamos a escuchar a este hombre que quería hablar, que es Pepín Blanco, que dice que... Es que es muy bonita la declaración. Que dice que lo de Bono fue un incidente de recorrido. Un incidente de recorrido. Y sobre todo, lo bonito es que Pepín Blanco es tan optimista que dice que esto es el pasado y que ya está olvidado. Por lo visto, ya nadie se acuerda. No, nos acordamos. Que va, esto es el futuro. ¿Qué? ¿Bono? ¿Qué? No sé, ¿qué? ¿Alcalde de Madrid? La semana pasada hemos tenido un incidente de recorrido que se podría haber evitado. Pero de eso ya solo queda el recuerdo. Eso ya está en el pasado. Agua pasada no remueve molinos. Muy bien. Y elefante en cristalería. Bueno, ya que no aceptó la verdad política. Por poner una pega, le ha vacilado hasta Romano Prodi. Que ayer estaba Romano Prodi, el primer ministro italiano, con Zapatero. De repente habla Zapatero y le vaciló Romano Prodi con esta cosa de los candidatos por el PSOE a la alcaldía de Madrid. Haremos las cosas bien. Última Haremos las cosas mejor de las que lo hemos hecho en la última semana. Come c'era una vignetta in un giornale spagnolo, posso assicurare che non sono candidato a sindaco di Madrid. Ahí dice Romano Prodi que él no se ha presentado en momento de candidato. Y habéis oído la risa lejos de Zapatero. ¡Oh, quiero morirme! Y además debe ser el primer chiste que hace en su vida este hombre, que más serio. ¿Ya por el madrugón? Bueno, pues los niños españoles, ¿y qué quieren ser de mayor? Han hecho un estudio del Museo Pedagógico de Arte Infantil. Han preguntado a 4.000 niños y los niños quieren ser cosas muy variadas y muy diversas. Repetimos, Zapatero, que ninguno quiere ser candidato a alcalde de Madrid. Yo quiero ser muy... En Andaluz, porque me gustan los coches. Paleontólogo. Submarinista. Granjera. Quiero ser profesora de karate. Esta soy yo y estas son mis amigas. Estas están haciendo boxeo. Este está en su colchoneta. Quisiera ser un pobre ruiseñor. Qué rico, uno que quería ser pastor de caracoles, vagabundo, millonario. ¿Tienes tema? Era una conversación que estábamos teniendo. Ah, que es que Valdi, tú tenéis tema. Toma, ahora hablamos, tío. Vente aquí a las quinillas de tema. No, porque quiero hablar de las músicas minúsculas. Ecovidrio patrocina el tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas. Y, Juan Herrera, es que mañana a las 7 hay un taller de Alex Tobías. Efectivamente, Alex Tobías, que viene de Barcelona con una furgoneta. Esperemos que llegue a tiempo porque va a salir mañana de Barcelona bien tempranito, a pesar de la lluvia. Y va a venir cruzando caminos con toda la furgoneta llena de tambores sabar, de cachivaches que vienen de Brasil y de África, para dar un taller a todos aquellos que queréis asistir a las 7 de la tarde en el Círculo Bellas Artes. La entrada es 1 euro y este dinerito va destinado a la Fundación contra la Fibrosis Quística, que es a la que dedicamos nosotros estos pequeños beneficios. Uh-huh. Bueno, las entradas estarán a la venta en la Sala de Bellas Artes desde las 6 de la tarde, es 1 euro lo que vale, como dice Juan, y bueno, pues es una posibilidad de aprender un montón de cosas que alguien ha investigado durante muchos años en muy poquito tiempo. Sobre todo porque estos artefactos son difíciles de aprender a tocar. Y Alex Tobías es un estudioso y un experto, aparte de un tipo simpaticísimo con un enorme sentido del humor y que nos va a enseñar cómo suena cada cosa, cómo se llama, y podemos tocar los instrumentos, podemos jugar con ellos. En definitiva, es una posibilidad de acercarnos a la música, digamos, rompiendo la cuarta pared. Porque normalmente vemos a los músicos tocar y nosotros estamos en las sillas. Ajá. En este caso se trata de convivir con la música de una manera más cercana. Con una ventaja que tiene que ver con una cosa muy rara, que es la vibración, y es que la percusión, al vibrar, siempre produce alegría. De manera que si estás decaído o decaída, a lo mejor es un buen momento para que vayas y que digas, ¡ay, va! Pues ahora va y he salido mejor. Ecovidrio patrocina el tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas. El descenso de la siniestralidad en las carreteras es una buena noticia, pero esta no es la única buena noticia. Línea Directa ha decidido bajar un 10% el precio de sus seguros de coche. Sí, sí, el mismo servicio eficaz, las 24 horas del día, pero aún más barato. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrata tu seguro de coche con Línea Directa. 902-123-010. 902-123-010. Este es el contestador de Inés. Deja tu mensaje después de oír la señal. Hola, soy Pablo. Estaba en tu clase en el 90 y me contaste quién mató a Laura Palmer. ¿Te acuerdas? Pues nada, que ahora que tengo Digital Plus y tú no, y como te encanta Prison Break, quería comentarte que al final la policía no coge al EJ, que Verónica consigue despistarlos con un SMS. ¡Adiós! No dejes que nadie te lo cuente. Sé el primero en ver lo último de tus series favoritas. A partir del 19 de octubre, The Unit. Primero en Fox. Abónate. Llama al 902-170-902. Digital Plus. Te mereces más. Carglass cambia. Carglass repara. ¿Sabían que un pequeño impacto en el parabrisas se puede reparar? En Carglass extraemos el aire y la humedad del impacto. Le inyectamos una resina transparente y el cristal recupera su resistencia. Llámenos y se lo repararemos. El cristal de su automóvil más seguro con Carglass. 902-20-70-10. Buenas, ¿qué va a ser? El especial que lleva. Seguro a todo riesgo, de retirada de carné, servicio de mantenimiento, gestión de multas y puntos y 4 años de garantía sin límite de kilómetros. ¿Y el coche va incluido? Sí, señor. Pues póngame uno. Oído un SEAT completo para llevar con todo incluido. Ahora toda la gama SEAT con todo incluido, por muy poco al mes y sin entrada. Pregunta en tu concesionario SEAT. ¿Y la automoción también va incluida? Por supuesto, mire. Autoemoción. ¿Recuerdas esta historia? Cacique presenta El Chamán. Aprovecha las confusiones que se producen en la noche. La leyenda. Busca a los elegidos y comparte con ellos nuestra sabiduría. Ahora Cacique busca protagonista para hacer realidad esta historia. Entra en escuchalallamada.com. Descubre el enigma que esconde el corto y gana un viaje con 3 amigos al otro extremo del planeta. Cacique, ron añejo superior. No somos nadie. See, I love you. Celebrado ayer, el número premiado ha sido el 92.282.982. Si corruptos somos todos, tampoco vamos a estar ahora mirándonos más que otros. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. En un instante, el rap de Confidential Cat. Y lo vamos a hacer en batuca. Vamos a hacer una mezcla de... Para la alegría, que es un sopor. Con lo otro. Vamos a ver. Pero ahora tengo una noticia de muchísimo impacto. Resulta que a partir de 2007, las máquinas expendedoras de los bares, las máquinas de tabaco, deberán tener mando a distancia para que los dueños puedan controlar la venta a los menores. El tiburón Fernando Domingo ha hecho una investigación por su cuenta en un bar de Valencia para ver si los dueños de los bares están preparados para esta nueva tecnología. Vamos a ver, ¿estás ocupado ahora? Sí, ¿quién es? Mira, soy Paco Martínez, de la máquina de tabaco. ¿Paco Martínez, de la máquina de tabaco? De los que te instalaron la máquina de tabaco, ¿no te acordarás? No. Bueno, mira, no sé si sabrás que ahora por ley es obligatorio tener un mando a distancia para que los menores no puedan sacar tabaco. ¿Lo sabías? Sí, vale. Sí, más o menos. Vale. ¿De cuántos botones es la tuya? De 6. De 6. Es que estamos probando ahora, sí. Porque tenemos aquí el mando, sí. Y lo tienes que codificar. ¿La tienes en marcha? Sí. Sí, ¿está caliente? Pues hombre, yo de las 7 de la mañana que está enchufado. Entonces estará caliente. A ver. Imagínateme. Tienes que pulsar, grábatelo si quieres, Malboro, Fortuna y luego Ducados. ¿Pero ahora ya? Sí, claro, para codificarlo. Ese es el pin. Sí, espera un momento, vale. Emi, prétale a Malboro, dos veces. Dos veces a Malboro, una y dos. Vale, otra vez, Fortuna. Ahora, Fortuna, ¿ya has petado dos veces? Y una al Ducados. Y una de Ducados. Ducados. Malboro, Fortuna, Ducados. Sí. ¿Ha salido algo? Ha salido algo. Nada, no ha salido nada. Vale. ¿En cuánto tienes tú el Ducados ahí? A 2,35. Dos. Prueba a ver, échale 3 euros. Sí. Y marca Ducados, a ver qué sale. Emi, echa 3 euros. Vale. Y ahora, si le pulsas al Ducados... Si le pulsas al Ducados... ¿Qué sale? El Ducados. ¿Pero te ha salido? Sí. Vale. Ya está bien. Pues ya lo tienes grabado. Ya. Ha salido el Ducados, ¿no? Sí. ¿Lo tienes tú en la mano el Ducados? Sí. Vale, pues ya lo tienes grabado. Ya está. Repite. Dos Winston, ¿no? Sí. No, o sea, dos Malboro. Malboro. Dos Fortunas y un Ducados. Ya lo tienes. Grábatelo en el móvil, si te piden, sí. Es lo que tienes que hacer. Ya, si no, no sale. Sí. No, a ver, ese es el código PIN que tú tienes. Ah. ¿Eh? Sí. Si alguna vez te fallara, pulsas eso y Ducados, y ya lo tienes. ¿Vale? Venga, vale. Gracias, ¿eh? No somos nadie. Mi 80 Radio. ¿Sigue siendo ilegal hacerle una autopsia a alguien vivo? Tratándose de House, a nadie le va a extrañar que el doctor más esperado de la televisión regrese más cáustico que nunca. Bueno, no me gusta hablar mal de otros médicos, y menos de un borracho tan torpe. Vuelve House, la serie del doctor más brutalmente honesto de la televisión. Ahora con nuevos capítulos. Hoy, a las 10 de la noche, estreno de la nueva temporada de House. Práctica 4. ¿Qué? Tengo ahí encerrado a Pablo Motos amenazando con cantar un rap. Ponedle morfina, decirle que su barba es divina y que él es la reina del hormiguero. Y 20 las 8. Está hablando la reina del hormiguero. La vida es un circo, a la pista, vamos. Venga. ¿Te guste o o no te guste, vas a oír hablar de las elecciones catalanas hasta... hasta que gane alguien. Hasta noviembre. Alguien. Hasta que acabe. Nos lo vamos a comer. Campaña para las elecciones de la Generalitat. Y como en todas las campañas, pues ha aparecido un vídeo. Porque lo primero que sale siempre en una campaña es el vídeo o del Doberman o de la FAES o de cual... Sí. Esta vez ha sido el Confidential Cat. ¿Vale? Han repartido 1 millón de cintas. Y bueno, critican básicamente la legislatura del tripartito diciendo que Montilla es el conspirador y que trabajan para Madrid, ¿vale? Este es el asunto y este es el rap de Confidential Cat. Qué peliculón, ¿eh? Oye, chico, ¿tú has visto Confidential Cat? Confidencia. Remasterizado. Confidencia. Otra vez estamos en campaña y se utilizan todas las mañas. Los de Ciu han hecho un DVD, sale Maragall más feo que este. Ciu ha hecho una peli de acción, sale Maragall como Sharon Stone. Le sacan metiendo la pata un poquito y enseñando todo el tripartito. Confidential Cut, Confidential Cut, llega el Filber a la Generalitat. Los de Ciu han hecho un DVD, sale Maragall más feo que este. Ciu ha hecho una peli de intriga, es un rollo y no hay quien la siga. Yo me senté a verla en una silla, me dormí antes de que saliera Montilla. Ciu ha hecho un vídeo casero en plan el silencio de los corderos. Montilla el caníbal se quiere comer al Arthur más que es la Jodie Foster. Confidential Cat, Confidential Cat, lleva el Filber a la Generalitat. Los de Ciu han hecho un DVD, sale Maragall más feo que te. Ciu ha hecho una peli de misterio, parece rodada en un cementerio, oyendo una peli de muertos vivientes. ¿Cómo es posible que Piqué esté ausente? Ciu ha hecho una peli muy oscura, sé lo que hiciste la última legislatura. Sale Maragall con un chubasquero, con el García se carga el carmel entero. Confidential Cat, Confidential Cat, llega el Piqué a la Generalitat. Los de Ciu ha hecho un DVD, sale Maragall más feo que te. Ciu ha hecho una peli que va a ir a Cannes, cuenta el viaje de Caroda a Perpiñán. Fue a reunirse con una banda, no fue a ver tetas como Alfredo Landa. Ciu ha hecho un vídeo que es un sopón, es más pesada que Waterworld. Es un tostón, nadie lo aguanta, no lo quiere ni en el Tomaca. Confidential Cat, Confidential Cat, llega el Filber a la Generalitat. Los de Ciu han hecho DVD, sale Maragall más feo que te. Ciu ha hecho una peli de intriga, es un rollo en el que la tiga. Me senté a verla en la silla, me dormí antes de salir Montilla. El vídeo de Ciu es un sopón, es más pesado que Waterworld. Es un tostón, nadie lo aguanta, no lo quiere ni en el Tomanta. Confidential Cat, Confidential Cat, llega el Filber a la Generalitat. Los de Ciu han hecho el DVD, sale Maragall más feo que te. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mí. Ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mí. El rap de Confidential Cat. Confidential Cat. Instead, I pour the milk.

días. ¿Qué tiempo hace? ¿Aló? Bueno, Pablo Raro. Pues hoy es martes, hoy, chicos, toca de nuevo poesía. ¡Hombre! Poesía con el tiempo, está el tiempo chungo, así que vamos a intentar algo. Digo, no voy a cantar, no sea que se ponga peor la cosa, pero bueno, con la poesía todavía se soporta. Así que hoy de nuevo tiempo poético. Baldi, ponme esa musiquilla que tanto nos gusta a ti y a mí. Hoy es poesía, Pablo. ¡Qué panorama más chungo! Te pone el tiempo en un membrete, con más problemas que Fran Perea para contar del 1 al 7. Que la borrasca lo cala todo. Viene contenta, eso es un hecho. Más que Madonna con dos gorritos de cumpleaños en los pechos. Va a dejar todo el oeste, de lo veo y no lo creo, con unas lluvias más numerosas que la familia Ruiz Mateos. En cuanto al viento, sopla en Canarias, los 50 kilómetros supera. Es más escandaloso que la factura del dentista de Luis La Rodera. En el Cantábrico también sopla. Es que no se puede soportar. Te deja más descolocado que los lunes con jet lag. Y eso sí, las temperaturas hoy no cambian casi nada, como le pasa a Mickey Rourke si le das un sartenazo en la cara. Ahí lo dejamos, Pablo. Poesía muy bonito, canalla. Muy bonito, muy bonito. Poesía canalla. Una poesía canalla. No, es desde la fineza. 8:32. ¿Sabéis quién viene de invitada al Hormiguero esta semana? ¿Quién? Ahí, danos una pista. Sí, yo sí, yo sí. Paulina Rubio. ¡Toma! Y nosotros debajo la música. El descenso de la siniestralidad en las carreteras es una buena noticia, pero esta no es la única buena noticia. Línea Directa ha decidido bajar un 10% el precio de sus seguros de coche. Sí, sí, el mismo servicio eficaz, las 24 horas del día, pero aún más barato. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrata tu seguro de coche con Línea Directa. 902-123-010. 902-123-010. Si tu boli se vuelve loco cuando ves una escayola, si te falta espacio en cada SMS, si nunca te basta con un solo post-it, hay un lugar mejor para tus historias. Participa en el premio Talentos al Mejor Relato que convocan EP3 Santander. Podrás ganar un viaje a Nueva York para dos personas. Tienes hasta el 31 de octubre. Entra en ep3.es y participa. Gloria todavía no ha llegado. Ya verás cómo viene cargada de bolsas. Es que este top era divino y a un precio. Hola, gente. Perdón, es que vi este maxi pull de Green Coast por 17,90 y tenía que comprármelo. Grité, Carlos, pero ayer cuando no sabías qué cazadora llevarte. Es que el estilo militar de Green Coast mola un montón y las cazadoras y las bombers cuestan lo mismo, 49,90 euros. Pa, chicos, lo sabemos, es Green Coast. ¿Te lo pruebas? ¿Te gusta? Te lo llevas. Green Coast, solo en la planta joven del Corte Inglés. Derecha cocina RAS, reduce valle izquierda, rasante con llegada al salón. Disfruta en tu casa con AS de toda la pasión de los rallies con el coche de radiocontrol del campeón Dani Sordo. Domingo 22, Cartilla, con AS. Anímate, hormiguita. Anímate, hormiguita. Pero no somos nadie, yo papio moto. Ha llegado el momento de saber todo lo que sucede con el resumen de la prensa en zumito de periódicos de Juan Herrera. A pesar de que está lloviendo, las novedades, la verdad es que no son muchas, porque todo lo que viene en los periódicos, de alguna manera ya lo sabíamos. Por ejemplo, dice El País, las secretarias de Roca, el superbaranda de Marbella, revelan al juez que el poder del asesor urbanístico incluso funcionaba por teléfono. Daba órdenes a la alcaldesa y a los concejales con ese instrumento, por teléfono. Eso lo dicen las secretarias de Roca, sí. Que ahora se han ido de la lengua. Pero nosotros ya no lo imaginábamos, ya nos imaginábamos que para eso era el hombre en la sombra. Si no hubiera tenido poder sobre la alcaldesa y sobre los concejales, no hubiera amasado la fortuna que ha amasado. Otro asunto que viene aquí es la muerte de los bisones. Hallados muertos, 3.000 bisones liberados de granjas. 15.000 ejemplares se escaparon y 3.000 han muerto ya. ¿Cuántos quedarán vivos? Me temo que pocos. Esto es otra noticia que nos podíamos imaginar, sobre todo viendo las imágenes del telediario de ayer, que eran unos tipos con una especie de cazamariposas corriendo detrás de esos pobres bichos que estaban acojonados y allí andábamos viendo a ver qué pasaba con la caza. Digo yo que podrían hacer con eso algún guiso o algo. Porque ya que se ponen, mejor. Hombre, al fin y al cabo, una caza es una caza. No deja de ser un bicho comestible. Todo es comestible. Más que nada, viendo las noticias que vienen hoy aquí. Parece ser que aproximadamente cada 15 segundos muere una persona de hambre en el mundo. Lo cual no está mal. El hambre y la pobreza matan cada día 35.000 personas en todo el mundo. 35.000 personas. Oye, digo yo que ¿por qué no ponen aquí el carné por puntos? Pues si mueren 35.000 personas, yo creo que poniendo el carné por puntos, pues morirán menos. Lo que pasa es que parece que para el hambre lo del carné por puntos no funciona. Me refiero que a los gobiernos hay que decirles algo. Ya. Porque el 0,7% famoso se lleva pidiendo desde que yo usaba pantalón corto y todavía seguimos con el 0,7%. ¿Y os acordáis cuando decían que en el 2015 querían conseguir que se acabar con la mitad del hambre del mundo? Claro. El problema de todo esto no es no se va a acabar ni siquiera en el siglo que viene. De toda lógica es que se puede acabar con el hambre del mundo. Y esa es la vergüenza del ser humano. Hombre, saber que se puede acabar lo que con tiene, algo. Lo que tiene mérito, Pablo, es conseguir que no se acabe con él. Bueno. Que hay gente que se dedica a eso, que son profesionales. Es evidente que tratan por todos los medios de conseguir que haya cada vez más gente que se muera de hambre. Es una técnica que hay que darle mérito también a esa gente. El que trabaja para el mal debe de dormir muy mal. Debe darle un sobre mérito. Todo teniendo en cuenta que el cerebro humano está preparado para el bien. Efectivamente, eso dicen los neurólogos. Pero bueno, por cierto, ¿el cerebro de Aznar estará preparado para decir algo inteligente? Pregunto yo. Porque fijaos ya, se queda sin argumentos, como da tantas conferencias, al final, fíjate, está hablando por boca de Felipe González. ¿Que quién no lo iba a decir a nosotros? Bueno. Aznar hablando por boca de Felipe González. Ayer presentó un libro en la Casa de América, aquí en Madrid, concretamente, un libro sobre el presidente Pastrana. Y entonces, al final, citó una frase textualmente de Felipe González, sobre la soledad del poder. Dice más o menos, al final, ser presidente consiste en recibir la última llamada. Esa llamada que ya no tienes con quién consultar. Estás solo ante tu decisión. Y entonces tienes que tomar tu última decisión. Eso lo contó Aznar. Esta frase es textualmente la que utilizó Felipe González antes de abandonar el poder, hablando precisamente de la soledad del poder. Menos mal que no le copió lo de Aznar ahora anda con eso. Felipe. Pero lo curioso del caso es que esto no lo ha dicho del todo. Esto no es verdad. O sea, esto de la última llamada, nunca tienes con qué consultar. No. El presidente del gobierno siempre tiene su mujer al lado, claro, que acaba de venir de la peluquería de cardarse el pelo, y esa es la última consulta. Aznar siempre consultaba con una botella antes de hacer cualquier cosa. ¿O es que creéis que Aznar se pone el pelo así porque sí? No, tiene siempre esa persona al lado que le ayuda a tomar decisiones. O sea, que son solidarios en el tema. Dame el remate. Otro asunto que viene por aquí es el tema que dan los médicos, que son los agoreros de nuestra época. Los médicos alertan de que la mayoría de los grupos de riesgo no se vacuna de la gripe. Bueno. Fíjate. Yo que pero creo la que la gente de la gripe eficaz, no, eficaz. Pues no es, pero a los jubilautas, sí, ¿eh? a los jubilautas les hace un entretenimiento. ¿Cuándo nos tenemos que vacunar? ¿Ha venido ya la vacuna? Van un día, otro día. ¿Ha venido ya? No ha venido. Este año se ha retrasado 15 días, porque ha habido un problema en el servicio y 15 días. Pues 15 días yendo a preguntar. Luego se vacuna y luego de efectos secundarios. Es un entretenimiento. Pues hay gente que dice que sí que le funciona, sí, y que desde que se vacuna no tiene tantos catarros. Sí, sí, hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. Bueno. Lo cual científicamente significa una probabilidad de que si la ley de la gravedad fuera igual, unos volarían y otros no. Pero mira, los que les va bien, tan contentos están, los que volaran sin billete, fíjate, qué alegría para Iberia. 8:40. Ven a Supermercados Maxisol, donde encontrarás las mejores ofertas sin renunciar a la calidad. A partir del lunes, 4 ristras de ajos, 1,49 euros. 2 garrafas de 5 litros de agua bendita por solo 0,22 euros. Y llévate de regalo un pack de 10 estacas de auténtica madera de nogal. Disfruta de la semana del vampiro en Supermercado Maxisol. Llegan los vampiros a Digital Plus. A partir del 17 de octubre, Blade, la serie en Sci-Fi. Sé el primero en ver lo último de tus series favoritas. Abónate. Llama al 902-170-902. Digital Plus. Te mereces más. Las ciudades de moda y lo que pagarías por conocerlas. Lo último de tus ídolos y el precio de la fama. La casa de tus sueños y el valor que supone hacer la tuya. Si te interesa la música, el arte, los viajes, la moda, el cine, la fotografía, el diseño. En definitiva, tu mundo. Entra en cmcool.es. Cmcool.es, el nuevo portal de Caja Madrid para jóvenes. Tu dinero y todo lo que te interesa en un mismo site. ¿Quieres? Puedes. Caja Madrid, patrocinador del Desafío Español 2007 en la 32ª edición del America's Cup en Valencia. Consejos que no dan las madres. No compres folio marca El Galgo. Luego, cada vez que vas a escribir algo, te dedicas a perder el tiempo repasando el galgo ese que viene y no haces nada. Que lo estás ahí mirando al trasluz, esto es el galgo. Y todo el mundo te dice, esto es el galgo, son de los buenos. Y recuerda, Internet es el presente. Que lo sepas. Y pasamos a un tema de rabiosa actualidad. La hipoteca naranja de ING Direct vuelve a desmarcarse. La hipoteca naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 4,02% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar y sin comisiones. Llama al 901-20-2260, 901-20-2260 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. Llévate con El País una cámara de fotos digital por solo 35 euros y guarda para siempre los mejores momentos de tu vida. No dejes pasar esta oportunidad y consigue tu cámara de fotos digital por solo 35 euros. Este domingo, cartilla con El País. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. M80, somos mucho y escúchanos todos los días. Soy Carlos Arguiñano Urquiola. El País contaba ayer que el Ministerio de Fomento va a hacer controles aleatorios por sorpresa a pilotos, azafatas y azafatos de los aviones comerciales para detectar el consumo de alcohol y drogas en cualquier aeropuerto español. Que, vamos a ver, o sea, la presunción de inocencia la tiene todo el mundo, pero esto si lo hacen será porque sospechan algo, ¿no? La verdad es que oyendo hablar en inglés por altavoz hay veces que dices, uy, yo no sé, hay veces que hablan muy rápido, ¿eh? Ladies and gentlemen, welcome to the ride to Madrid. Y luego siempre paran en una cosa que dicen, Dios me hace de One World. Todos aquellos viajeros inscritos en One World, si van a algún país de la One World, y eso sí lo hacen despacito. Yo supongo que entre los pilotos y las azafatas y azafatos estos casos de borrachera serán muy aislados. Ahora, entre la tripulación, Ya te digo. Pero la tripulación son las azafatas. La tripulación, tú te refieres a los viajeros. Los pasajeros. O sea, hay algunos que... No, si es para dormir, mejor. Es para... Y cuando se despiertan dicen, me duelen los oídos de la presión. No. No. Tú lo que tienes es resaca. Oye, un melocotón aéreo. Necesita azafata, que tengo miedo a volar. Sí, miedo a volar. Pero es que una caña con el avión te sube mucho. Es que es ahí a la... A mí me sube menos. A 11.000 pies, tú es que eres muy rara, Laura. A mí me sube de maravilla. Pero a 11.000 pies dicen que la presión hace que aumente el nivel de alcohol en sangre y entonces la gente se pone pues muy... Pues a mí una cerveza en tierra me marea y en el avión no. Es posible que seas de los lagartos de V. Hoy queremos que en los pensamientos paralelos y paralelas nos contéis, igual que habría esa película de serpientes en un avión, borrachos en un avión. Borrachos gente en un avión. Que de repente se puso pedo en un avión, tú estabas allí cerca, estabas a su lado. 905 11 80 80. Vamos a escuchar esa cosa. O sea, la azafata, yo qué sé, viste una vez una azafata de un avión que se puso un poco piripi y dijo, atención, todos los pasajeros con tarjeta Zafiro pueden escoger un pasajero del avión y nos tiraremos en marcha. Esto, porque siempre da la sensación que saludan más a los de tarjeta Zafiro. Es que lo saludan más. De platino. Y a vosotros nos da la sensación de que un día va a pasar la azafata diciendo a los de turista, chaleco salvavidas 4 euros, chaleco salvavidas 4 euros. Para el que quiera que lo compre y el que no, que se fastidie. A mí lo que me da la sensación es que la bolsa de vomitar, nadie vomita por el avión. Yo creo que es para los borrachos, nada más. Podría ser. Historia se pone en la cabeza. Gente piripi en un avión. Vamos a ver. Sergio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Existe esa historia? Hombre, que sí existe. Te la puedo contar en primera persona. ¿Cómo en primera persona? Lo fuimos a un viaje a Inglaterra y sí suben ambas las copas en el avión, ¿eh? A ver. Sí, porque, vamos, lo fuimos a Londres unos amiguetes y en el Duty Free compramos una botella de whisky de 2 litros, nos la bebimos y bajamos los 8 con un moco que... Ya, pero bueno... Hombre, es que 2 litros en tierra también te suben, ¿eh? Hay que decir... Es que si te cascas 2 litros de whisky... Hombre, no llegaron a beberse, lo bebimos nada, 3 o 4 copas cada uno y los bajamos, vamos, que las azafatas alucinaban con nosotros. Ya. ¿Y con eso ya te pusiste moco? ¡Buah! ¿Con 3 o 4 copas? Ni para empezar. Bebo yo 3 copas de whisky y va, coma. ¿Y cómo darían la brasa al resto, eh? Porque eso es lo mejor. Historias de piripis en el avión. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Cuenta. Viaje de vuelta de novios de Santiago de Chile a Madrid... Que pillé una casa y tenía como un piano de grande. Me tomé 7 u 8 copas para quedarme inconsciente y al final lo conseguí. Y en el transbordo de, digamos, no sé, en Sao Paulo, vi como una persona que tuvieron que echar del avión. Que no lo había visto en mi vida. ¿Que lo tuvieron que echar del avión? Sí, lo echaron del avión. Antes ¿de lo borracho que iba? Sí, no, sí, es que se metió con la azafata, además, del Anchile. Eso ya era el rollo. Y no, entraron muy, muy diplomáticamente, lo echaron del avión. Ajá. ¿Y tú te tomaste 7 u 8 copas de qué? Yo no sé, de whisky con Coca-Cola, pero hasta que me quedé inconsciente. Además, me tocó en la cola del avión, un ruido ensordecedor, venía el avión hasta las trancas, o sea, que horroroso. Fantástico. Que tenía miedo a volar. Yo pues un orfidal ya, ahí te pega. Lo que faltaba. Me queda frito. Seguimos. Alcohólicos Anónimos, buenos días. José. Hola, muy buena. Cuéntanos. Pues mira, yo venía de Barcelona para Málaga. ¿Eh? Uy, los policías municipales. Yo venía de Barcelona para Málaga y llevamos todo el día bebiendo. Todo Santo Domingo nos pegamos bebiendo. Éramos un grupo de amiguetes. ¿Eh? Nos subimos en el avión, que daba susto. Allí, bueno, le perdimos el respeto a la azafata. Nos puso copitas y yo me acuerdo que cuando bajamos... traemos un cencerro, yo me colgué el cencerro como si fuera una cabra por el aeropuerto. Y la cara de sorpresa de nuestras mujeres cuando lo vieron de bajar, pues aquello está apoteósico. A ver si lo entiendo. ¿Tu mujer te vio bajar borracho de un avión con un cencerro en el cuello? Sí. ¿Y aún sigue contigo? Sí. Jolín, pero... eso es amor, ¿eh? Sí, lo que ya no quiere es el cencerro. Se ha separado el cencerro. Oh. Sí. Bueno, gracias. Hoy estamos en el extremo. Fabio, buenos días. Hola, buenos días. A ver, cuéntanos, estamos con esa noticia de, bueno, los controles de alcoholemia a pilotos y azafatas en los vuelos de cualquier punto de España, y cuéntanos tu historia de piripis en el avión. Pues mira, yo iba de viaje a Chile. ¿Sí? Pues el hombre que tenía delante, pues empezó a beber poquito a poco, pues, pero whisky a seca, sí, pues sí, uno tras otro, y cuando llegamos como a las 5 de la mañana, pues el hombre estaba que sacando la mesa, esta que tienes en el asiento delante, ¿no? Sí. una mesa replegable y tal, y cuando la volvía a bajar para ir otra vez a tomarse otra, pues daba unos golpes que toda la gente se despertaba, ¿no? Entonces, pues uno tras otro, y así no dormimos prácticamente nada, vamos. El hombre, el debate del borracho con los con la mesa. No, porque en realidad Mr. Bean... Todo... Es que ve dos mesas. Claro. ¿Cuál cojo? Momento Mr. Bean, donde todos los objetos se convierten en una cosa muy cómica, ya que empiezan a tener... Y que tú no eres consciente de que es así. Silvia, hola, buenos días. Silvia. Buenos días. Hola, adelante. Mira, te cuento, yo antes estaba casada con un periodista argentino. ¿Sí? Y entonces fuimos a hacer un viaje a Colombia, siguiendo a Maradona, que hacía todo un... En ese momento estaba con un equipo muy pequeño de Argentina. Entonces yo, cuando estábamos en Bogotá, porque luego teníamos que ir a Cali, veo que en Bogotá, en los aviones, sube gente con litronas de 2 litros de whisky o de lo que fuera. Yo no sabía lo que era, pero yo veía. Y que estaban todos... Estábamos todos en el grupo de futbolistas y nosotros viendo alucinados lo que pasaba. Cuando llegamos a Cali, parece que la gente ahí toma mucho... no podía descender el avión porque la gente estaba con motos borracha por el aeropuerto, por la pista de aterrizaje. Y bueno, estuvimos media hora dando perdona, vueltas. Perdona, un momento. ¿Cómo momento, va la momento. Pista? Que la gente estaba por la pista de aterrizaje borracha corriendo. Con motos. ¿Con motos? No nos olvidaremos. Mira, yo sabes qué pensaba, digo, ahora entiendo por qué el Papa besa el suelo cuando llega. Yo estaba dispuesta a besar el suelo cuando llegara porque estaba súper asustada. Estaba embarazada de mi hija y estaba súper asustada. Pues eso es lo que pasa en nuestros países sudamericanos, un poco, ¿eh? Pero pues eran todos. A lo mejor nos ponen el lugar de los halcones para... Que la suerte es que era para despegar, porque si pilla el avión aterrizando y empiezan los de las motos borrachos a dar vueltas, se complica el aterrizaje. Es una gincana o algo así. Bien, estamos descubriendo cosas bastante nuevas hoy. Y raras. Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Mira, nosotros volvíamos 4 amigos de Edimburgo. ¿Mm? Y se subieron con nosotros en el viaje de vuelta como unos 8 vikingos con falda escocesa. Madre mía. Y camiseta del Barça, que venían aquí a Lloret, supongo. ¿Sí? Vikingos del Barça, sí que van borrachos. Sí, sí, de estos Highlanders bestias. Celtas. Y empezaron a, bueno, pues whiskies, acabaron. Bueno, ya subían, me parece que alguno con los ojillos ya... Sí, que ya habían estado esperando en tierra, ¿no? Sí. Y cuando subieron arriba, bueno, pues nada, las azafatas pobres corriendo detrás, o sea, delante de ellos más bien. Se pusieron el chaleco salvavidas ellas. Sí, se metían en el lavabo de 4 en 4, bueno, no dejaron a ninguno tranquilo, vamos. Qué majos. Bueno... hoy estamos con un descubrimiento que nos está dejando bastante perplejos al hilo de una noticia que contaba ayer El País del Ministerio de Fomento, que va a hacer controles aleatorios y por sorpresa a pilotos y azafatas. Convendría hacérselo también a todos los pasajeros, visto lo que estamos viendo. Pues sí, además que hay muy poco espacio para estirar las piernas, se toca al lado el que va con el chuzo y el olor. Una pregunta que hago ya. ¿Está prohibido en los vuelos de Iberia fumar? ¿No debería estar prohibido beber? Pues quizás sí. ¿No debería estar prohibido beber? Eso, tú sugieres cosas, macho, para que sea todo aburridísimo. Ve, que cambien la Nouvelle Cuisine, esta, por comida normal, y que luego dejen de beber. Y yo decía el cambio ya. Vale. Que te quitan la comida y te dan solo la cerveza. A ver si vas a ser tú peor que la ministra. 905-11-80-80. Historias de piripis en aviones. Josep, buenos días. Muy buenos días. Adelante. Mira, yo no sé exactamente si el problema es que la azafata en concreto estaba piripi, te cuento. Era un vuelo de puente aéreo Barcelona-Madrid. ¿Mm? Mañana, un lunes por la mañana, que normalmente se juntaba, te hablo de hace unos cuantos años ya cuando empezó este tema. ¿Sí? Y claro, toda la gente que iba a Madrid normalmente iba a pasar toda la semana a Madrid, entonces cogía el primer vuelo a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, se montaba en el avión y lógicamente pues eran cada semana gente que utilizaba el mismo, volvían los viernes normalmente. Uh-huh. Bueno, lo típico, nos sentamos todos, nos ponemos los cinturones de seguridad, nos ponemos a leer el periódico, etcétera, la señorita... La azafata empieza a decir las normas de seguridad típico, ¿no? Las puertas laterales, el fondo, el exit, tal y cual. Y de golpe, por razón, la azafata que estaba delante se queda mirando al señor delante y le dice: oiga usted, preste atención porque esto no se lo pienso repetir, ¿eh? Pero el tema todo es corriendo diciendo, bueno, esta se ha bebido algo, se ha fumado algo o todavía no lo tiene muy claro. El caso es que ya no hubo manera de continuar con las normas de seguridad. A nosotros nos regañaron el otro día también porque le hicimos reír al azafato. nosotros. Pero fue él que empezó a provocar. No, sí. Antes de empezar nos dijo, no me hagáis reír porque ahora, claro, lo voy a pasar muy mal. Tengo que hacer las cosas estas del chaleco. Y nos provocó. Todo, no, que vienen por Utrera ya. No, y la sobrecargo también se rió por el micrófono. Leire, buenos días. Hola, buenos días. Cuenta. Pues nada, ese verano que nos fuimos a Ibiza, mi novio y yo, pues el vuelo supuestamente iba a salir, pues no sé si era a la una del mediodía o a las dos. La cuestión es que eran las 12 de la noche y estábamos todo el mundo ahí en el aeropuerto, sin salir, sin información, sin nada, bueno, un cabreo todo el mundo. Y de repente unos chavales y tal empezaron a sacar bebidas. Y empezaron, ay, venga, botellón, no sé qué. Hicimos un botellón ahí en el aeropuerto. Familias con los padres también y bebiendo. Y todo el mundo, no sé qué tal, el avión que no sale. Un escándalo, cambiándonos de puerta de embarque por ahí todo el mundo con las bebidas. Nadie nos decía nada. La cuestión es que ya sobre las 12 de la noche, 2:30, ya por fin salimos en un avión que no era el que nosotros habíamos contratado, era pues checo, no sé, un avión así de Europa del Este súper extraño que nadie conocía, todo el mundo, bueno, aquí ya verás, no sé qué. Y la cuestión es que ya dentro del avión empezaron los chavales estos de que trajeron las bebidas y bueno, al final se unió todo el mundo a las azafatas estas que eran así súper altas y rubias. ¡Se suban al baffle! Empezaron a decir, tiquitaca, Salinas, ven al tiquitaca, tiquitaca. Y los azafatas ahí. Bueno, gracias. Bueno, pensamientos paralelos y paralelas. Hoy hemos descubierto algo más. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Herencia o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Bacardí. Conocí a mi novio en el 2004. Teníamos 20 años. Fue en una discoteca. Yo tomaba Bacardí limón con limón. Y paliqueamos. Que tú es que yo, que mañana quedamos para tomar un café. Le invité a Bacardí limón con limón y sonó un tema. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Yo no me pillaba de los tíos a la primera, pero nunca podré olvidar esa sensación. Bacardí limón, lo sabes cuando ya lo has probado. Un vehículo de ocasión a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Un sello de colección a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Si estás buscando un portal donde comprar y vender todo lo que quieras y que solo cobras si se realiza la venta, ya está aquí. A la una, a las dos, a las tres, te lo compro.es. De batalla. general, no tenemos bombas. Pues disparad con piedras, esto es la guerra. Es que no hay piedras, disparamos las empanadillas. ¿Las empanadillas de bonito? Mi general, las empanadillas de bacalao. Pero eso es un arma terrible. En fin, esto es la guerra. ¡Adelante! ¿Qué hora es? Son las 9 de la mañana. ¿Tiene usted alguna empanadilla por ahí? Debajo del petate tengo unas 15 o 20. ¡Hola! ¡Hola! Esta ya es la tercera hora de No Somos Nadie. Vamos con el tiempo, Marrón. Ay, pues viene la borrasca más sueltecita que Anthony Blake haciendo sudoku, Pablo. Y es que hoy vamos a seguir con las lluvias extendidas por toda la península, con las más intensas de nuevo sobre la mitad occidental, en Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y el oeste de Andalucía, y chubascos de menos intensidad por el Mediterráneo, el Valle del Ebro, Ceuta, Melilla, Baleares y también en Canarias. En el resto tendremos intervalos nubosos con alguna lluvia esporádica. En cuanto al viento, soplará fuerte por todo el Cantábrico, Navarra y la Meseta Norte, alcanzando allí los 50 kilómetros por hora, y también en Cádiz, el Estrecho y Canarias, allí alcanzando los 60 kilómetros. Y a las temperaturas les pasará lo que a la serie de dibujos de Mr. Bean, que no convencen del todo. Seguirán siendo frescas, sobre todo en la zona del Cantábrico, en el norte. Así están las cosas. En las noticias, el gobierno ha conseguido en extremis que hoy los presupuestos generales del Estado de 2007 puedan seguir su tramitación parlamentaria en el Congreso. Y es que anoche el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con el PNV por el que, bueno, pues ya cuando salen, pues ya le salen 178 votos y entonces ya van adelante con lo que sea, ¿no? Novedades sobre la Operación Malaya. El juez ha levantado el secreto de sumario de los 9 tomos de la investigación y en ellos consta la declaración del testigo protegido, cuya declaración destapó toda la trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento de Marbella. Atención, porque en su declaración asegura que hacer cumplir la ley era arriesgado, que le había costado su puesto de trabajo y que temía que al desvelar toda la trama algo malo pudiera pasar. Y vamos a seguir hablando de booms inmobiliarios y de cositas que están sucediendo por ahí que son alucinantes. En Ávila, concretamente un pueblecito de 140 habitantes de nombre Villanueva de Gómez, un promotor quiere edificar 7.500 viviendas y 3 campos de golf. Muy bien. Sería una cosa que debería de pasar por que de repente estos 140 vecinos se van a encontrar con 25.000 vecinos nuevos y sobre todo que un bosque extraordinario debe de desaparecer y 10.000 árboles deben de ser talados. Y eso es irrecuperable. Desde luego, aparte de las especies en extinción que hay en la zona, como el águila imperial ibérica que está por allí y todas aquellas cosas. Así están los asuntos por allí. Pues cada vecino que ponga una planta dentro de su casa y así hay otros 10.000 plantas. La familia de la presidenta Aguirre ha ganado más de 2 millones de euros en una operación desbloqueada por el exdirector de urbanismo Enrique Porto. Pelotazo por un lado, pero luego tenemos por el otro también. El exalcalde socialista de la localidad de Cien Pozuelos dio luz verde a la recalificación de unos terrenos a cambio de una comisión de 40 millones de euros. ¡Ah, por ello! Yo... Corrupción por todas partes y siguen los movimientos del mercado energético español. La constructora Sacyr Vallehermoso ha comprado el 9% de Repsol YPF. Y atención, porque también tenemos informaciones procedentes de los ministerios de exteriores de Japón y Corea del Sur. El régimen de Pyongyang podría estar preparando un segundo ensayo nuclear. Y atención a lo que voy a decir, porque además el régimen de Pyongyang, según un comunicado de su ministerio de exteriores, ha rechazado, por un lado, las sanciones que le impuso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el ensayo nuclear de la semana pasada y ha afirmado que esta resolución condenatoria es una declaración de guerra. Toma. Que es una declaración de guerra. Y además ha amenazado con dar una respuesta sin piedad contra cualquier país que aplique las sanciones. O sea, que poca broma con el pequeñito. Es que las sanciones eran, cuidado, con artículos de lujo. Y acordaos que el Kim Jong-un, este, como se llame, le gusta mucho el lujo, ¿eh? Necesita la capa del cardao y le gusta mucho el caviar. Bueno, pues buen caviar. Estamos rodeados de locos por todas partes. Sí. Tenemos... Si te digo una cosa, todos los días vivimos de milagros, ¿eh? Sí, sí. No, pero que entre el del régimen del Pyongyang, el este, el Marujita Díaz con gafas este. Luego el Mahmoud Ahmadinejad, el de Irán. Sí, que da un majete. Luego tenemos Bush. Acuérdate de Bush. ¿Eh? Acuérdate de Putin también. Putin, que allí no paran de morir gente. Sí, ahora ha muerto... de envenenada. El director de una agencia de noticias. Sí, ha muerto asesinado en extrañas circunstancias y con signos de violencia. ¿Eh? La semana pasada murió otra chica que también era bastante... La periodista. ¿Eh? Sí. Bueno, pues bastante incómoda. Pues estamos, de verdad, estamos en un momento... Angela Merkel también, que se... Angela Merkel, de momento, no ha hecho nada, aparte de enseñar el culo sin querer. Que si los políticos se enseñaran el culo solo, pues estaría todo muy bien. Bueno, pues así están las cosas. Menos mal que tenemos a los niños que nos salvan de todo. Que son el futuro, que les han preguntado qué quieren ser de mayores y han dicho de todo, vagabundos, millonarios, pastores de caracoles... Papa, y alguna cosa más. Yo quiero ser muy Fernando Alonso porque me gustan los coches. Paleontólogo. Submarinista. Granjera. Quiero ser profesora de karate. Esta soy yo y estas son mis amigas. Estas están haciendo boxeo. Este está en su colchoneta. Quisiera ser un pobre ruiseñor. La boca muere el pez. Niños inquietantes. Es el jefe de los curas. Tiene que trabajar en contar la vida de Dios. Trabajando en la viña del Señor. No le pagan. Lo hace por él mismo, porque quiere, voluntariamente. Pero que haga lo mismo que el anterior papa. Karel Wojtyła. Para mí ha sido mejor. Que en paz descanse, la verdad. Que envíen al asesino que lo mató. Que canten los niños que hacen la voz. Con el carnet por puntos todos conducimos mejor. Por eso Línea Directa baja los precios de sus seguros de coche un 10%. Con Línea Directa duele menos. Llama ya 902-123-010. Revive con As los mejores Madrid-Barça de los últimos años. 5 DVDs con los partidos completos. Este miércoles primer DVD La Manita por solo 2,95 euros con As. Antes de hacer la obra en casa, en Legalitas me aconsejaron pedir un presupuesto escrito, con cláusulas de penalización por retraso y eso. La verdad es que te asesoran estupendamente. En Legalitas solucionamos los problemas de verdad. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902-32-32-52. 902-32-32-52. Es curioso. Los 5.000 habitantes de Luque, Córdoba, tienen algo en común con toda la población de Nueva York, Londres o Frankfurt. Quieren conseguir una alta rentabilidad por sus ahorros. ING Direct lo sabe. Y también su más de 1 millón de clientes en España. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60, 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. Siempre el mismo sueño, doctor. Voy andando, me siento cada vez más ligera, despego los pies del suelo y comienzo a volar. Viste, es un claro caso de necesidad de escapar. ¿Y tiene cura? Che, obvio. La cura la tiene en Viajes del Corte Inglés Iberia. En su programa Saviomas Hotel encontrará las mejores escapadas del mundo. Península, Baleares, Canarias, Europa, América, las mejores escapadas a precios increíbles. Pide información sobre los programas Saviomas Hotel y escápate con Viajes del Corte Inglés Iberia. Carglass cambia. Carglass repara. ¿Sabía usted que los cristales son un elemento muy importante en la seguridad del automóvil? Juan Carlos Guerrero, 34 años, técnico especialista de Carglass. Sí, sí, ayer mismo me explicaba un cliente que se encontró el parabrisas roto. ¿Qué le había pasado? Está muy claro. Al pasar por cualquier bache, la estructura de su vehículo soporta grandes torsiones y el parabrisas, al estar debilitado por un impacto, crack, se rompe. Y más aún en invierno, cuando el cristal tiene que soportar diferentes temperaturas interiores y exteriores. Pues en Carglass se lo tuvimos que cambiar. Si hubiese venido cuando el impacto era inferior a una moneda de 2 euros, se lo podríamos haber reparado y así el cristal recupera toda su resistencia. Repararlo es muy rápido y fiable y además, si tiene cobertura de lunas en su seguro, es gratis. Si este invierno detecta un impacto en el cristal, llámenos a Carglass y se lo repararemos en menos de media hora. Carglass cambia, Carglass repara. El cristal de su automóvil más seguro con Carglass. 902-20-70-10. Recuerde, 902-20-70-10. Hola, queridos amigos, soy José Mota y efectivamente no somos nadie, pero me entristece mucho, Pablo, que viniendo a tu programa me lo recuerdes. Cada vez que he venido, que no he venido nunca ni pienso volver más, me recuerdes que no somos nadie. Eres un sinvergüenza y pagarás por ello, más antes que después. Fíjate que, y no me mires así, que llevo chanclas. ¿Y tú, Santiago? Y esa es tu idea de un saludo. Muy bien, chato. ¡Hombre, bien. Hombre! Haz un... Santiago Segura, haz uno también. Hola, amigos, soy Santiago Segura. No somos nadie, la radio bien hecha. ¿No te das cuenta que la gente no baila música. Vamos a seguir echándole un vistazo a la prensa en el zumo de periódicos de Juan Herrera. Si vamos viendo los periódicos y vamos uniendo su contenido, llegamos a conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, la gente que come poco normalmente vive más. Entonces dice, vamos a ver, entonces los del tercer mundo, ¿de qué se quejan, coño? Están a régimen, pues ya viven más, ¿no? Que bien es cierto que no tienen televisión, pero bueno, a cambio viven más. Otra cosa curiosa, vivir solo duplica el riesgo de enfermedad coronaria. O sea, si vives con alguien, sobre todo si eres mujer, tienes el peligro de que te mate tu pareja. O sea, un mal tema. Sí. Pero si vives solo, enfermas del corazón. Entonces, claro, son esas contradicciones que dices, bueno, ¿en qué hago? ¿Me voy al tercer mundo para adelgazar? ¿Pero qué has desayunado esta mañana? ¿Ácido sulfúrico? No, es que son cosas que cuando vas leyendo los periódicos, haces una lectura horizontal de un periódico a otro y vas sacando esas conclusiones que te llegan a la estupefacción. Por ejemplo, 7 alumnos destrozan su colegio para no tener que ir a clase. Bueno, esto lo hemos soñado hacer todos, ¿sí, ¿sí o no? Sí, sí. Y todos algunos incluso hemos hecho alguna avería. Hay que decirlo. Pero bueno, en este caso es que estos se pasaron. Entraron ahí 7 chicos con un bate de béisbol y destrozaron desde la fotocopiadora, los cuadros, la sala de profesores, todo lo que pillaron. Claro, les han pillado de marrón y ahora les están metiendo un paquetito. Claro, es el problema de este tipo de cosas. ¿Tú qué dices? ¿Que estamos ahora más violentos que antes o que siempre ha sido así? Yo creo que siempre ha sido así. De hecho, a mí me encanta porque los niños tienen un prestigio que no se comprende. ¿Ah? Vamos, yo también he sido niño y también lo tenía el prestigio. Luego lo perdí ya. Pero los niños siempre se dice, los niños son el futuro. ¿Pero qué futuro? Si el futuro siempre es el pasado. Siempre estamos en lo mismo. O sea, tú lees la historia y la cantidad de gente que muere de hambre es más o menos la misma se siempre. Repite, ¿no? El mundo parece, el futuro siempre es lo mismo, siempre es igual. Pero a mí me divierte porque mientras tanto vamos viendo cosas curiosas. Por ejemplo, esto. Dice, 1 de cada 7 españoles sufre alguna enfermedad mental. 1 de cada 7. Pero ahora viene la parte interesante. Los psiquiatras dicen que los casos diagnosticados superan, mejor dicho, son inferiores a los no diagnosticados, o lo que es igual, que la mayoría de los que están enfermos mentales nunca han ido al médico. O sea, 1 de cada 7 está enfermo, pero al médico no va la mayoría. Bueno, pero ¿y entonces los psiquiatras cómo saben? Se asoman a una ventana y dicen, ese está mal. Lo saben por las... Vas en el metro y te das cuenta. Lo saben por las conductas, tampoco es tan difícil, Pablo. Ya. Vamos, de hecho... Lo cuentan y luego lo dan en una estadística. De hecho, ahí tienes el tema de los accidentes de tráfico, debajo del cual hay un montón de enfermos mentales. Por no hablar de los que matan a su mujer y luego después te dicen todos que tenía conducta rara. Ya. Que hacía cosas raras, claro, pues o que va al médico y no se toma las pastillas. Otro asunto curioso que viene por aquí es la frase de Zapatero que a mí me encanta. Dice Zapatero en La Razón: el presidente afirma que el proceso de paz discurre y pide que se respeten sus ritmos. Vamos a ver, discurrir es pensar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo que el proceso de paz discurre? ¿Quién discurre? ¿Quién es el que piensa ahí? Pues supongo que Zapatero, ¿no? Pero bueno, pero los otros también pensarán, teniendo en cuenta que 1 de cada 7 está mal de la cabeza. Por eso digo. Más. Ahí viene el problema. Que es que este tipo de cosas te llevan. Cuando lees las noticias una junto a otra, se te ponen los pelos de punta. Otro asunto que viene por aquí, que me ha llamado la atención, es el tema de que al gobierno británico le da por espiar a los alumnos musulmanes. Pide a sus compañeros que espíen a los alumnos musulmanes por si hacen cosas terroristas. Esto es una cosa que hace el gobierno británico con los alumnos de sus clases. Pues, ¿está bien? Pues nada. Es un dame el remate del tomate y intenta animarme. Pues sí, o si no, dime algo horroroso, que embarazada. No te preocupes, que tengo algo. Una cosa que te va a gustar. Imagínate, 3 de la mañana, noche oscura, Cataluña. Bueno. Granja donde se hacen los cerdos de Spetek. Que los vemos todos. Bueno, qué rico. Pues ha habido unos tíos que han robado 40 cerdos en una granja de Sevilla. Eso sí que son listos. ¿Tú te imaginas lo que es robar? ¿Tú has manejado cerdos alguna vez? Una vez. Cerdos de 4 patas. Mira, Olín. Te digo una cosa. Es más difícil que pase un rico por el ojo del culo de un camello, mucho más difícil que meter 40 cerdos en un camión por la noche. Es te lo que digo yo. No me lo creo. ¿A que no? Que los drogaron. No. Es que un cerdo tiene 4 veces más fuerza que 10 personas. Y más mala leche. Oye, pero a lo mejor los cerdos se fueron voluntariamente. Aparte de que, Pablo, un cerdo en carrera, ¿de dónde la agarra? Lo que es resbaladizo. Ajá. Tiene el pelo hirsuto. Y tú le vas a poner la mano encima y ¡fri! Te quema. Y está no muy prieto. Esto por no saberlo, que no sois de pueblo, claro. Que los cerdos, bajo ningún concepto, antes mueren que dan un paso atrás. Sí, ya te digo. Jamás. Los cerdos nunca dan un nunca paso atrás. Lo que te digo, que el cerdo quiso irse. Cada cerdo quiso irse. Pues imagínate. Fue una huida hacia adelante. Luego dicen que ser ladrón es fácil. Róbate 40 cerdos en la noche en una granja sin pesar... Sí, porque además, la granja está llena de mierda de vaca, Pau. Te metes la pierna hasta la rodilla, ahí en la oscuridad. ¿Esto ¿Ves cómo nos ha animado? Petróleo. Ya hemos animado un poco la cosa, pero menos mal. Tengo esa mejor que el cerdo. El cerdo anima todo. Bueno, Miriam, hola. Hola, entre los cerdos y la música vamos a animar hoy a nuestros oyentes. Hala, bueno, ya lo ha rematado, sí señor, lo que nos faltaba. Os traigo lo mejor de los 70, 80 y 90. Y en esta ocasión os voy a poner un clásico de Rod Stewart, un tipo que pues está pensando en hacerse una vasectomía después de haber tenido 7 hijos con 5 mujeres diferentes y esperar un octavo de su actual pareja Penny Lancaster. Hombre, a lo mejor se lo tenía que haber pensado antes, pues ¿eh? Pues sí, tiene 61 años, ¿se puede tener hijos con esa edad? Hombre, sí, claro, 85. Mira, Anthony Quinn. Madre mía, pues ¿cómo saldrá ese octavo? Os dejo con Baby Jane y a las 10 no me falléis, ¿vale? Hasta ahora. Ver, tiene hijos viejos ya directamente. Somos seres egocéntricos. Solo existimos nosotros. Todo gira en torno a nosotros. Luego, a medida que nos relacionamos con otros, el egocentrismo disminuye. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de disminuir, se hiciera cada vez más grande? Descúbrelo en Yo César, una serie documental de la BBC sobre los egos más desproporcionados de toda la historia. Los de los 6 emperadores más relevantes y controvertidos del Imperio Romano. Los jueves, a las 9:30 de la noche en Localia Televisión. Si todavía no nos ves, llámanos al 902-2555-55. Localia, empresa patrocinadora de Expo Zaragoza 2008. Mujer emprendedora. Dícese del individuo de género femenino que, haciendo caso omiso a las más elementales leyes del espacio-tiempo, estamos locos o qué, se lanza a trabajar, cuidar de sus hijos, atender la casa, cuidarse, salir con los amigos y así en ese plan, hombre por Dios. Tú sabes lo que es ser trabajadora y madre a la vez. Por eso Movistar te ofrece tarifas y ventajas exclusivas y un Motorola U6 o un Nokia 7370 desde solo 49 euros para hacértelo un poco más fácil. Infórmate en el 1486. Movistar. Familia, a ver si lo tenemos todo claro. Vamos a hacer un repaso. Tú, Paco. Otra vez, que yo cubro el salón. ¿Y tú, hijo? Yo el pasillo, mamá. Bien, y tú, Lucas, vigila el baño. Y usted, abuela, atenta por si se cuela por la cocina. Tranquila, hija. Si pasa por aquí, yo le cojo. Millones de premios instantáneos están en la calle esperando que los atrapes. Por solo 50 céntimos, el rasca de la 11. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En M80 Radio. Con Pablo Moto. Son las 9:20, dejadme un momento que si no... ¿Quieres dejar de quejarte, Jandro? Que si están los auriculares fuertes, que si la pensión de Josefina te quieren robar. Qué especialitos son los astros. Que todo te sabe mal. Es mi primer día sin las palomas. Bueno. Ay, las echas de menos. Bueno, es que es un emigrante, en este caso de Valencia, ha venido a Madrid, vivía con las palomas que es de Jorge Blas, del mago. Y he alzado el vuelo yo, fíjate que... el vuelo y te has ido a la pensión... Josefina. ¿Ves que bien? Que hay que falcar la puerta por la noche. Esto es la aventura de Madrid. Sí, esto es la aventura de Madrid. Hay otra, ¿eh? ¿Cuál? Es una cosa que yo, ya sabes que soy un astrólogo certificado, ¿sí? Vengo a anunciar un choque de astros en Madrid, el domingo. Bueno, un momento. Sí, es sí, que sí, sí. Jandro, cada semana es un astrólogo tan falso como el que más, sí. Y se atreve a hacer predicciones concretas. No, concretas. No eso de que vas, no eso de que vas a hacer un viaje en algún momento que te protege una abuela, sino... Siempre los datos que aporto son reales. Otra cosa es que la interpretación pueda ser valenciana. Bueno, entonces va a haber un choque de estrellas en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Según los astros. Ah, mucho queréis saber, ya no he empezado. No, no, no. Esto es muy difícil saberlo porque ambos equipos llegan en el mejor momento de forma que podía ser. El Barcelona de ganar 3-1 al Sevilla y el Madrid de perder solo 1-0 contra el Getafe. Así que lo mejor es recurrir al horóscopo para ver qué va a pasar. Para que no haya sorpresas de última hora y yo qué sé, gane el Madrid. Porque el Madrid ha sido muy grande, eso hay que decirlo. Estaba la quinta del buitre, ahora está el cuarteto del zángano. También hubo una época muy buena, la de Mijatović, Suker y Ana Obregón. Pero bueno, ahora son otro tipo de época. Ah. El Barcelona viene sin Eto'o y además viene en avión. ¿Sí? Con lo cual el partido va a empezar un poquito tarde. Y el Madrid van a ir todos en autobús, excepto Casano. Porque los paquetes mejor por Seúl, ¿sabes? Entonces vamos a empezar con los astros. ¿Pero tú de qué equipo eres? Yo soy atemporal. Bueno, Ronaldinho es Piscis. Y los Piscis son gente estupenda. Mi madre es Piscis, solo te digo eso. ¿Eh? A partir de ahora los Piscis son gente estupenda. Qué ya para majo lo que va. Los Piscis. Oye, intenta ser mínimamente objetivo de tu... ¿Vale? Déjale. A partir de ahora aporto datos. Vale. Ronaldinho comparte horóscopo con Einstein, Buffalo Bill y Sharon Stone. Y claro, si comparte horóscopo con Einstein, Buffalo Bill y Sharon Stone, es normal que tenga ese cerebro, esa puntería y ese juego de piernas. Eso no es normal. Pero la previsión semanal de mi revista favorita, la de 290, la de horóscopo semanal, segundo semestre de 2006, le dice a Ronaldinho, los pronósticos son muy favorables en este terreno. En este terreno de juegos, se supone. Es decir, que Ronaldinho, un gran partido. Ronaldinho ahora gran partido, eso lo sabemos. Pero bueno, como se juega en Madrid, yo creo que lo bonito es analizar a los astros del Madrid. Vamos a empezar con su estrella más grande, Ronaldo. Ronaldo no brillará, porque es un fenómeno. Como el árbitro que le expulsó hace 2 días. Oye, a mí me parece que el árbitro estuvo muy mal. Sí, pero entonces Ronaldo... Por cierto, ¿sabéis que Ronaldo es Virgo? ¿Quién lo iba a decir, verdad? Pues es Virgo, es Virgo. Así que Ronaldo es Virgo, pero Libra. Este fin de semana Libra y no va a poder ser. Beckham es Tauro. Claro, con esa mujer que iba a ser el hombre, ¿no? Y la revista Superpole le dice a los Tauro, no pasa nada por dramatizar las situaciones de vez en cuando. Es decir, este tío... va a intentar provocar un penalti. Ah. Se va a tirar adrede y lo van a pillar. ¡Qué fuerte! Pero David. Luego, espérate que lo resumo. Sí. Entonces, de momento vamos porque Ronaldinho va a hacer un gran partido. Beckham se va a tirar sin que lo toquen. Sí. Y luego Eto'o y Ronaldo no van a jugar. Esas dos la acierto fijo. Sí, aunque recurra al Madrid y eso... Me da igual. Luego, Raúl es Cáncer. Y claro, tiene días buenos y meses muy malos. Sí. Porque comparte horóscopo con George Michael y David Hasselhoff. El chaval está desorientado. Y entonces la revista Vive le dice a Raúl, este no ha sido el mejor año para ti. Has tenido una pérdida que te ha dejado en los huesos. Claro, la pérdida de titularidad. Sí. Y luego le dice, redecora tu casa. Eso es de otra cosa, ¿eh? No, es que, o sea, se le va a ver más en Ikea que en el partido a Raúl. Entonces yo creo que para saber cómo va a ir, no hace falta ver a los jugadores, sino a los entrenadores. Sabéis que hay dos, está Capello y está Ricard. Ricard es el de ese en Washington con el mocho en el pelo, ¿sí? Mocho man, que se le llama, o pelo mocho. ¿Eh? Ese tío tiene una cara de felicidad porque es holandés. Claro. Posiblemente de Ámsterdam. Y eso lo transmite a los jugadores. Él es Libra, comparte horóscopo con John Lennon, solo os digo eso. El tío se conforma con llegar al estadio y ver la hierba. Él es feliz. Ricard es feliz. El tío es tigre en el horóscopo chino. ¿Sí? Parece el tigre de Ángel Cristo. Bueno. ¿Sí? Entonces, a Rickard le dice la predicción de esta semana es: relájate, se te verá desorientado. Es decir, no dice nada nuevo, se le ve como siempre. Sin embargo, Capello, que es el goma espuma del fútbol, sí, tiene muy mala hostia. O sea, ese tío hace de gigante y cabezudo él solo. Y eso le ha marcado profundamente. Comparte horóscopo con Cousteau y Kennedy. Bueno, ahí está, bueno, se va bueno, con el agua al cuello y esto no va a acabar bien, ¿sabes? Madre mía. Y entonces le dice bien claro, la revista, la predicción le dice, las segundas partes nunca fueron buenas. Es decir, que le van a colar 6 o 7 en el segundo tiempo. Y luego le dice, te mantendrás ocupado hasta finales de año. O sea, que hasta diciembre no lo tiran. Esa es la buena noticia. O sea, que se come el turrón y se va. Efectivamente. Así que, bueno, yo con estos datos y teniendo en cuenta que el fútbol es un deporte complejo, donde unos juegan de corto y otros pasan de largo, ¿sí? O que el fútbol es así, o incluso que juegan 11 contra 11, en el mejor de los casos... Eso se ha dado mucho. Haré la predicción que dijo Atkinson. ¿Sí? Voy a dar un pronóstico. Puede pasar cualquier cosa. ¿Has conseguido enfadar a todo el mundo? ¡Mójate, Alejandro! Y algo para la quiniela. Hombre, a uno les da más que a otros, pero vamos. Yo ya lo he dejado claro. Sí, sí, Sandro, tan claro. Un astrólogo tan falso como el que más. Escúchanos en internet. m80radio.com. This one. satanista. Chúpame la oreja, chúpame el cuero, chúpame la corbata. Discípulo, ¿tú estás seguro de que así se baila el tango? ¿Pero acaso dudas de mí? Yo huelo a tango, sueno a tango, sudo tango y hasta cago tango. ¿Vos sabés que Gardel una vez me pidió un autógrafo? Y eso no sé, ¿qué te deseo? ¡Tómame como se toma un taxi libre! Pues, ¿sabés que son las 9:30 y hasta ahora el tango se va de recogida, viste? Ni te para la humedad es tuya, o corre el peligro de quemarme. Pues llama a los bomberos, que es que tengo que depilarme. Es el momento del pincho de tortilla con Laura Llopis. Y acabo de ver una noticia en 20 minutos que se me han puesto los pelos de punta. Los ecologistas quieren que vuelvan los pañales lavables. Vamos, yo lo entiendo. Los ecologistas dicen que, bueno, que son más ecológicos, que son más económicos, porque los padres llegan a gastarse hasta 1.500 euros en pañales, los padres y las madres, sobre todo las madres. Y vale, es verdad que los otros pañales contaminan mucho, pero ¿saben estos ecologistas lo que es lavar pañales? ¿Se han puesto alguna vez a lavar pañales? Bueno, es que no se llama pañales, se llaman trapos. Exactamente, lavar pañales es que te quita la vida. Pero van a empezar a entrar en conflicto unos con otros. Isaías Lafuentes, buenos días. Hola, buenos días. Este tema es un tema muy delicado, pero te lo digo que a partir de ahora ya entra en lo que quieras, porque hablaremos enseguida de tu libro, pero bueno, este tema es un tema en todo lo alto de la polémica, porque ahora podría suceder... No, pero podría suceder que de repente los ecologistas se líen contra los feministas, unos contra un bando. Hombre, ¿no? Bueno, la feminista... Padres somos todos, ¿no? Sí, sí, bueno, ya, pero la realidad es la realidad. La realidad es la realidad. O sea, porque has dicho lavar los pañales... Los pañales. Bueno, pañales no usan solamente los niños. Hay personas mayores que también necesitan pañales. Sí. Y cada vez que las personas vivimos más años, y hay personas que necesitan pañales todos los días. Hombre, ¿y las mujeres utilizan cosas de celulosa también todos los meses? ¿Sabes? Hay que ponerse pañales. Es una noticia para mí. Sí. Exacto. Y luego están las pérdidas de orina, como ha dicho Isaías. Y si nos ponemos una cosa de soja o algo de esto, como ahora la soja es tan buena para todo. Sí, ahora... apretar y ya está. Y que la gente aprenda a retener líquidos. Oye, otra más, dame otra. Bueno, pues como hoy tenemos a Isaías Lafuentes, que viene a hablarnos de Clara Campoamor y del voto femenino, y de que en aquella época, ya en el año 1931, ya se empezó a intentar pues que no hubiera discriminación entre hombres y mujeres. Yo he intentado recoger algunas noticias que todavía establecen diferencias entre hombres y mujeres. Y voy a hablar de una de las cosas que más diferencian al hombre y a la mujer: el culo. Sí. El ser humano es el único animal que tiene culo. Y el culo sigue siendo diferente entre hombres y mujeres. Las mujeres solemos tener más culo que los hombres lo soléis perder allá por los 40 años, se os va embebiendo, se os va poniendo hacia el centro, desaparece, perdéis lo que es la nalga. Pero quería hablar en términos sexuales del culo, porque hasta la forma de estimular el culo en el sexo es diferente en el hombre y la mujer. La nalga, estoy hablando todo el rato, no he hablado de nada para nada de otra cosa. ¿Qué pasa con la nalga? Las nalgas, vale, el culo tiene mucho tirón que se nos embebe, hombre. Tiene mucho tirón y cuenta un sexólogo que se llama Josep Tomás Torres, que la nalga tiene, frente a lo que pueda parecer, tiene muchísimas terminaciones nerviosas que se pueden estimular durante siempre el acto sexual. Siempre está con las terminaciones nerviosas. Al final, bueno, terminaciones nerviosas por todos lados. Pues la nalga también. Yo quería que, como la nalga siempre la tenemos fría, como que no tenía terminaciones nerviosas, ni sangre, ¿dónde? ni nada. ¿Dónde terminaciones si nerviosas? Cosa. ¿Dónde hay terminaciones nerviosas? Es en las muelas. Bueno, pues la nalga también tiene sus terminaciones. Las nalgas tienen sus terminaciones nerviosas. Dentro de los ojos. Estimulas por detrás del ojo. Ahí tienen y en la campanilla también. Bueno, lo que quería decir es que las mujeres necesitamos una forma diferente de estimulación de nalga que los hombres. Para que la estimulación de nalga en la mujer sea eficaz, tiene que ser a base de masajes que Tiene que dejar. Vale, se tiene que dejar. Es una, el acto sexual con un cepillo de consentido. Pelo con la parte que no es a las púas. Vale, pues eso de que llegue alguien por detrás y te dé un azote. No. He escuchado un momento y os digo cómo tiene que ser el masaje. Vale, perdón. Bueno, pues el masaje en la mujer tiene que levantar y abrir las nalgas. Ese es el que estimula a la mujer, más que el que lo aplana y cierra las nalgas, ese no. Mira, es que hay cosas que no debe uno decir. Que levante las nalgas. Vale, En cambio, en los hombres sois más sensibles. Ahora habrá un montón de gente que está entrando por el túnel este famoso de Madrid a la vez que está diciendo lo de abrir la nalga y no sé qué. Y va a tener malos recuerdos. A la mujer, un masaje que levante y abra la nalga. Para el hombre es más sensible a los golpecitos que al masaje. Un golpecito así que no sea ni muy fuerte ni muy blandito. Golpecitos Laura, así suaves. Eso es mentira. Esos son los que estimulan al hombre. No hace falta que hagáis como que estéis amasando pan o haciendo una pizza, no. Un golpecito así, en plan... Así que es lo que estimula al hombre. Ay, si quieres te sigo hablando de cosas que diferencian al hombre de las mujeres. Bueno, háblame de otra que no sea de culos. Bueno, pues la última teoría sobre la evolución de los sexos dice que los hombres tienen orgasmos por obligación y las mujeres por placer. Devoción. Sí, exactamente, por devoción. A los hombres no les queda más remedio que tener un orgasmo para reproducirse, mientras que las mujeres pues no necesitamos el orgasmo para reproducirnos, lo tenemos por placer, por vicio, porque nos da la gana. Y a veces. Lo tenemos a veces. Que sois tan ojalá perfecto. Todas las obligaciones fueran estas, vamos. Hay una especie de congreso de mujeres que están todo el rato buscando cosas en las que ganarnos. Sí. Y entonces sacan una noticia al día. Pues sin éxito. A ver, en los orgasmos sin los hombres que queremos. Son muy largos, son obligatorios, segundos. Bueno, tenemos... 100 tipos de orgasmos distintos. Y lo que dice este estudio es que las mujeres tenemos más posibilidades de tener orgasmos con hombres de rasgos simétricos. Por ejemplo, Nadal, que tiene un brazo más gordo que el otro, pues lo tiene crudo a la hora de proporcionar un orgasmo a una mujer. Bueno, sí, hombres simétricos. Sí, hombres simétricos. Ahora me da igual. Con hombres simétricos. Pues a mí la simetría me pone. Hay algunas raritas también. Sí, a mí me pone. Que usan pañales, ya lo digo. Pensad en esto durante un momentito y enseguida charlamos con Isaías Lafuente. De las mujeres, pero además vamos a hablar de una mujer olvidada, de Clara Campoamor. O sea, siempre es muy importante saber por qué pasan las cosas. La historia de por qué las mujeres pueden votar realmente es alucinante. Hay un libro, este libro de la mujer olvidada de Clara Campoamor, ha resultado, en principio dices, bueno, vamos a ver qué tal. Y resulta una lectura muy apasionante y vamos a contar algunos detalles que ni os pensáis. Si tu boli se vuelve loco cuando ves una escayola, si te falta espacio en cada SMS, si nunca te basta con un solo post-it, hay un lugar mejor para tus historias. Participa en el premio Talentos al Mejor Relato que convocan EP3 Santander. Podrás ganar un viaje a Nueva York para dos personas. Tienes hasta el 31 de octubre. Entra en ep3.es y participa. Dile que la erupción es carnívora, que su vida pende de un hilo y que el próximo plato del menú son sus pelotas. Tratándose de House, a nadie le va a extrañar que el doctor más esperado de la televisión regrese más cáustico que nunca. ¿Sabes? Nuestra relación iba mejor cuando nos acostábamos juntos. ¿Por qué dejamos de hacerlo? ¿Por tu marido? Vuelve House, la serie del doctor más brutalmente honesto de la televisión. Ahora con nuevos capítulos. Hoy, a las 10 de la noche, estreno de la nueva temporada de House. Practica 4. Horizontes perdidos. Callejón sin salida. Vive como quieras. Elige 3 películas en DVD de una selección de 20 títulos de los clásicos de Columbia. Y te llevarás gratis un magnífico libro ilustrado de los años dorados del cine de Hollywood. Solo en tu espacio de cine. El Corte Inglés. Derecha cocina, ras, reduce valle izquierda, rasante con llegada al salón. Disfruta en tu casa con As de toda la pasión de los rallies con el coche de radiocontrol del campeón Dani Sordo. Domingo 22, Castilla, con As. los éxitos de los 70, 80 y 90. Con Pablo Motos. Y 40, estamos en No Somos Nadie en M80. Se han cumplido 75 años de la aprobación del voto femenino en España. Luego vino Franco y nos quitó el voto a todos durante 40 años, pero bueno, lo cierto. Qué majo, igualdad, ¿no? Y bueno, paridad. El 1 de octubre de 1931, las Cortes Constituyentes de la Segunda República aprobaron que las mujeres pudieran votar, ¿vale? Y esto fue posible gracias a la lucha de una sola mujer, Clara Campoamor. Isaías Lafuente, que es redactor jefe de la cadena SER, durante muchos años subdirector de Hoy por Hoy, ha escrito un libro en el que, bueno, pues pretende hacer justicia con Clara Campoamor. El libro se llama La Mujer Olvidada, y es que Isaías, esta mujer, curiosamente, una de las mujeres más importantes de toda la historia nuestra, no está en ninguna enciclopedia, ¿no? Bueno, por lo menos en las que yo he visto, no. Se ha traspapelado. Sí, sí, se ha traspapelado. Alguien la sacó en tiempos de Franco de las enciclopedias y a nadie se le ha ocurrido volverla a meter. Yo he revisado muchas de editoriales conocidísimas como Espasa, como Larousse, como Planeta, como Salvat, y no está Clara Campoamor. Yo invito a los que nos están escuchando ahora que revisen ese diccionario enciclopedio que tienen en casa, y seguramente que por Campoamor solo encontrarán al poeta, pero no a esa mujer que es extraordinaria. Bueno, y Clara Campoamor tuvo que enfrentarse incluso a los republicanos y progresistas que no querían darle el voto a la mujer porque decían, es que me llama mucho la atención esto, que la mujer estaba muy sometida a la iglesia. Estaba sometida a la iglesia, estaba sometida al marido, pero digamos que ese es el argumento más normal, porque Clara Campoamor en aquel debate tuvo que escuchar cosas tremendas. Por ejemplo, de un diputado, el Roberto Novoa Santos, que era un prestigiosísimo catedrático cuyos libros estudiaban en universidades de medio mundo, pues decía que la mujer no podía votar porque el histerismo no era una enfermedad de la mujer, sino que la mujer era pura histeria, ¿no? Había otro, Manuel Hilario Ayuso, que decía, no, hombre, la mujer puede votar, pero a partir de los 45 años. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues porque a los 45 años, según los tratados internacionales que citaba este señor, llegaba la menopausia, y entonces es cuando la mujer adquiría el equilibrio necesario como para poder votar, ¿no? Todo esto se escuchó en unas Cortes, además. Claro, ahora tenemos en las Cortes pues algunos personajes extraordinarios por el otro lado, pero en aquellas Cortes había personajes extraordinarios porque lo eran. Es decir, ahí estaba sentado Azaña, estaba sentado Unamuno, estaba sentado Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Sánchez Albornoz. Es decir, era unas Cortes donde estaba la flor y nata y la intelectualidad de ese país, ¿no? Hombre, ahora está Martínez Pujal. Bueno, es otra, Martínez Pujal, que es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Es el Unamuno de los skinhead. Por ejemplo. He dicho una tontería, pero dice muchas, así que no pasa nada, estoy redondeando. O sea, no voy a hacer un chiste bueno para un señor como Martínez Pujalte, que dice esas cosas tan bárbaras. Bueno, se inventaban muchas más cosas. Por ejemplo, también decían que las mujeres que pretendían la igualdad se convertían en engendros marimachos. Sí, bueno, la mujer que se quedaba soltera, la mujer que intentaba encontrar un hueco en la sociedad a través de un trabajo independiente y remunerado, que intentaba meterse en la política y tal, pues sí, era una especie de marimacho, ¿no? Y este me ha encantado. Otro decía que las mujeres que querían hacer esto es porque tenían el clítoris súper desarrollado, 4 o 5 pulgadas, como un pene, pecho plano y bello. Pero fíjate, además, el tratadista que escribió esto en la época en la que Clara Campoamor era una niña. Es decir, yo meto algunos de estos textos porque nos vienen a mostrar el ambiente que estaba en la sociedad cuando Clara Campoamor nace, crece, es una adolescente, es una joven, ¿no? Este hombre que escribía estas cosas sobre el clítoris era además un hombre que escribía tratados infantiles que estudiaban las niñas en las escuelas, en donde se decía, por ejemplo, que para la mujer es muy importante decorar bien la habitación porque la habitación es la cárcel de la vida. Es decir, es esa cárcel en la que la mujer va a tener que pasar toda la vida, entonces es mejor que la tenga decorada de una manera agradable. ¿Y eso aprendían las niñas en el colegio? Esto lo aprendían las niñas en el colegio. Esto forma parte de un tratado de nociones de higiene, se titulaba, que estudiaban las niñas en la escuela en la época en la que Clara Campoamor iba a la escuela. Increíble. Lo sorprendente es que este señor supiera que existía el clítoris, eso se dice mucho de él. Bueno, sí, pero también es sorprendente que gente como Ortega y Gasset, Unamuno y Marañón, con la inteligencia que evidentemente en otros terrenos tenían, aceptasen esto como normal. Bueno, no aceptaban las teorías más casposas, pero en el fondo aceptaban muchos de estos diputados lo otro, es decir, aceptaban que había una cierta inferioridad de la mujer respecto al hombre que le impedía ejercer ese derecho, pero con una paradoja, es decir, el primer gobierno provisional de la República de repente dijo, no, la mujer no puede votar, sin embargo dijo, la mujer puede ser elegida. Por eso Clara Campoamor o Victoria Kent pudieron estar en esas cortes constituyentes, sin embargo no podían votar. Era una paradoja absurda. Pero es que en aquel momento no podían hacer nada, porque tampoco podían vender sus bienes, ni podrían comprar, ni podían trabajar. Si había adulterio, la adúltera solo era la mujer. Claro, bueno. Y por ejemplo, el marido tenía la potestad de dejar escrito en testamento que la mujer viuda, si él moría, no se pudiera casar. Esto podía pasar. Claro, después de muerto seguía mandando el marido. La historia de la mujer desde Atapuerca hasta ese 1 de octubre de 1971 prácticamente fue la misma. No se evolucionó, se evolucionó en algunas costumbres, en la manera de vestir, pero en la posición de la mujer respecto al hombre, en la posición de la mujer en la sociedad, prácticamente no había evolucionado. Si hubiera que escribir una historia de la mujer hasta 1931, se podría titular No somos nadie. No somos nadie. Y bueno, y con todo este clima, lo he hecho para hacer un poco un aperitivo, sube a la tribuna Clara Campoamor a defender el derecho al voto para las mujeres. Que uno puede pensar, la tensión que tiene que tener un tío cuando después de 4 años entrenando va a las Olimpiadas y tiene que hacer un salto y en esos 5 segundos se lo juega todo. La presión que puede tener un político en un debate extremo donde se juegan las elecciones. Pero cuidado, que toda esa presión me imaginaba yo que era pequeñita en condiciones... O sea, lo que esa mujer pasó por ese pasillo, subir a esa escalera y hablar por ese micrófono, eso es tensión, de verdad. Bueno, no había micrófonos entonces. Ah, no había micrófonos. Bueno, eso es por lo menos no se le acopló. No se escribían los discursos, los usos parlamentarios de la época no permitían leer discursos. Es decir, que todo lo que ahora nosotros leemos en el diario de sesiones de los discursos de Clara Campoamor, que son magistrales, son discursos que ella, no digamos improvisa, porque supongo que los habría preparado, pero que ella va diciendo sin apoyarse en ningún tipo de papel. Y una cámara con 470 hombres y una sola mujer. ¿Era como es ahora? Era como es, sí, más o menos, más o menos como es ahora. Sí, los escaños eran fijos, eran bancadas de madera, por eso ahora hay todavía cronistas parlamentarios que hablan de la bancada, porque no eran escaños individuales, sino que eran bancadas corridas, pero el aspecto del Congreso más o menos sí que se puede parecer al aspecto de ahora. Con la única diferencia que ahora hay pues casi un 40% de mujeres y un 60% de hombres, y entonces había 470 hombres y 2 mujeres, que eran Victoria Kent y Clara Campoamor. Y además el problema de Clara Campoamor es que Clara Campoamor estuvo en la elaboración de la Constitución desde el primer momento, en la Comisión Constitucional. Aquella Constitución tuvo una madre y 20 padres, que eran los que pertenecían a esa Comisión Constitucional. Y en la Comisión Constitucional pasó el voto sin ningún problema. Es decir, pasó el voto, sí, todos tienen el derecho a votar en las mismas condiciones y demás. Pero cuando llega al debate en pleno, de repente Clara Campoamor, sorprendida, ve cómo los diputados de su partido y los diputados de los otros partidos republicanos se rebotan con V, ella misma lo expresa ese verbo, se rebotan y dicen, no, lo que habíamos dicho antes no vale y ahora creemos que el voto de la mujer tiene que ser pospuesto. Había gente que decía, hombre, pongamos el voto de la mujer no en la Constitución, sino en una ley electoral, para que si la mujer vota mal, pues entonces lo cambiamos sin tener que reformar la Constitución. Claro. Había otros que decían, bueno, que voten en 2 municipales y como veamos cómo votan en las municipales, pues después las dejamos votar en la general. Y Clara Campoamor dijo no, y al final logró convencer a un número suficiente de diputados como para sacar adelante el voto. O sea que la democracia existe un poco de verdad por ella. Claro, es que a veces este logro de Clara lo vemos con una cierta miopía. Se dice, 75 aniversario del sufragio femenino, es verdad. La mujer que consiguió el voto para las mujeres, es verdad. Pero lo que consigue Clara Campoamor es el sufragio universal. Es decir, lo que consigue Clara Campoamor es que por primera vez en la historia de España nuestro país fuera una democracia plena. Y eso se había conseguido en muy pocos países. Entonces solamente le habían conseguido 20 países en todo el mundo. Ni Francia, ni Italia, ni Portugal. Suiza lo consiguió ya en los años 70. No lo habían conseguido. O sea que por primera vez en aquel momento sí que salíamos del rincón de la historia y nos poníamos en la cabeza de la civilización. La mujer olvidada es el libro de Isaías Lafuente, Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino. ¿A ti te parece que Clara Campoamor estaría de acuerdo con la ley de paridad? Hombre, yo creo que Clara Campoamor la seguiría considerando necesaria, porque el problema que hay es que en estos momentos la igualdad legal entre hombres y mujeres en España es plena, pero vemos que la igualdad real no lo es. Entonces, si por la vía del tiempo no se ha estimulado suficientemente, pues entonces habrá que estimular de otras maneras. Hay que tener en cuenta que en estos momentos los sectores donde más paridad hay, en los partidos políticos, en los sindicatos, en el Congreso, ha sido porque los partidos, de una manera explícita o de una manera implícita, han establecido cuotas. Y ahí hemos llegado a un 40-60, a un 35-65, sí, cosa que en los consejos de administración estamos segundos 98 todavía. A ti te suena bien lo de la cuota, te lo quiero decir. Es decir, conociendo cómo son las empresas, conociendo los consejos de administración y el nivel de dureza con el que allí se habla, cuando una mujer está por cuota, es que me la estoy imaginando en la mesa y dicen, tú cállate que eres una cuota. El problema es que los hombres también están por cuota. Es decir, ahora mismo hay una cuota. No es una cuota respecto a nada, es que ahora mismo hay una cuota. Y la cuota de ahora nos dice 98-2. Y esa cuota no se corresponde con la realidad social. Ajá. Luego habrá que hacer, si no lo hacen ellos, habrá que forzarles un poquitillo, ¿no? Ajá. A mí me parece, yo siempre digo que esto es como la quimioterapia. La quimioterapia es horrible, pero para un cáncer es imprescindible. Pues yo creo que en estos momentos la desigualdad en algunos sectores es como una especie de cáncer y hay que ayudar un poco a combatirla. Isaías Lafuente, sabes mogollón de mujeres. Me he dado cuenta. Primero hiciste... agrupémonos todas. Ahora la mujer olvidada. Y yo preguntaba, bueno, y sabiendo tanto de mujeres, ¿no le podías haber asesorado a Ana Obregón en Ellas y el sexo débil? Esa serie. Bueno, no me llamó la pobre. No te llamo. No me llamo. Te llamo. Ah, pero eso se lo gran... quiere hacer ella todo sola. Lo quiso hacer. Claro. Hizo ella el guión, lo hizo todo. No me llamo. Pero tú realmente, o sea, ¿tú eres un hombre de tu casa? Yo soy un hombre casi de mi casa, sí. Casi de mi casa. Es decir, yo creo que... ¿Cada cuánto se cambia una sábana? Hombre, depende. ¿De qué? ¿De qué depende? Por ejemplo, si tienes un invitado, pues cuando duerme el invitado en casa, tienes que cambiar la sábana. No vas a meter a otro invitado, ¿no? En la cama del día anterior. O sea, que si no va nadie a tu casa, puede ser vinagre. Pero mira cómo atacan. No, pues yo no lo sé. Yo cuando huele a vinagre, digo, yo creo que ya. Es verdad que hay gente que dice, cuando se ha marcado la silueta, tipo ya, la sábana salta. ¿No se daba la vuelta a la sábana y ya está? Y después al colchón. Ah, pero se cambia. Eso es súper mensaco. No, ¿y cómo se limpia la nevera? ¿Eso lo sabéis? ¿Eh? Que se limpia la nevera, ¿qué dices? Estamos tan locos, chaval. Ah, se coge el limón seco que hay y se restriega, ¿no? No perdéis la lengua, que se os queda ahí. ¿Tú sabes cómo se limpia una nevera? Sí, yo soy especialista en limpiar neveras. A ver. ¿Sí? Hombre, lo primero que hay que hacer es descongelar. Sí, señor. Y después con un pañito y agua, pues se limpia bastante bien. Si hubiera alguna mancha, lo que pasa es que como yo cuido bastante la nevera, no suele haber costras de estas que hay que limpiar. No tienes una lechuga pegada al fondo. Claro, no hay un... Me parece fatal. Si descongelo la nevera, se me cae todas las carchas que tengo, que las llevo allí yo almacenando. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque los cristales tienen estos dibujitos decorativos blancos que suelen estar en el culo del cristal, no por la parte de arriba. Sí, sí, sí. Pero hay alguno que se equivoca al sacar el cristal y entonces se pone a dar con el estropajo en lo blanco, sí, y se va yendo lo blanco y queda eso muy feo. Y nunca, pues jamás meter un cuchillo para quitar algo que esté pegado, que pincha en la nevera, tienes que tirar. Y lo primero es desenchufarla. No, y sobre todo en las zonas metálicas. Eso es... Bien, y si después huele mal, metes una Mipur dentro. Esta conferencia sobre la paridad para limpiar la nevera. Bien. Isaías Lafuente, muchísimas gracias. La mujer olvidada es este libro que realmente hace justicia. Ahora se está revisando mucho la historia y a alguno le vendría bien revisar esa ausencia demasiado notable de esta mujer, Clara Campoamor. Yo espero con pasión la réplica de Pío Moa, que seguro que vendrá a decir que no fue Clara Campoamor, que fueron aquellos hombres los que en realidad promovieron el voto de la mujer. Seguramente. Isaías, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Siempre estar contigo. Siempre. Pues esto es una música minúscula. Esto lo ha hecho una hormiguita como tú. Y parecen instrumentos normales, pero no. Son instrumentos más originales. ¿Quién ha hecho esta cosa tan bonita, Juan? El señor Rodríguez. Tenemos, normalmente la gente se especializa en un instrumento. Por ejemplo, Chico Hugo trabaja con las copas de vidrio, básicamente. Por ejemplo, Miquel, el valenciano, es especialista en juguetes, básicamente. Sin embargo, hemos descubierto este año al señor Rodríguez, que es especialista en instrumentos de cuerda. Si oís, ahí hay como guitarritas, son todos guitarritas de juguete. Nos ha mandado tres piezas, esta es la segunda, y es una nana. Y tiene esta especie de soniquete curioso. Todos los instrumentos que suenan son caseros, hechos por él. Y fíjate qué timbres tan curiosos. Hay una cierta desafinación, pero fíjate. Esto parece una calimba africana y no es una calimba. Está hecho con instrumentos domésticos. Todo está hecho con instrumentos y guitarritas estas de juguete. Y con todo eso consigue estos aromas que realmente nos llevan a la conclusión de que esto casi no tiene límite, porque luego están los instrumentos de percusión, etcétera. O sea, realmente la música en minúsculas admite cualquier tipo de instrumento. La gente cuando empieza cree que son solo instrumentos de percusión, pero no es cierto. Uh-huh. Tenemos de viento y especialistas, tenemos en cuerda, tenemos en vidrios, etcétera, etcétera. Cada uno busca su universo. En globos. Globos. Condones. Hay de todo. Bicicletas. Pues voy a aprovechar para invitaros mañana a un taller, uno de los talleres de las músicas minúsculas. La entrada vale 1 euro y todos los beneficios estarán destinados íntegramente a la Federación Española contra la Fibrosis Quística. Mañana va Alex Tobías del taller de percusión y bueno, va a traer todo lo que es percusión de África, Galicia, o sea, el sabar, el berimbau, la pandereta, el pandero cuadrado. De Salamanca. Todo lleno de buen humor, porque este hombre es un showman. Ciertamente. Y lo pasaremos bien. La cita es mañana a las 7 en el Círculo de Bellas Artes. Que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta luego. Hasta luego.